Sorry, se me ha ido la olla. ¿Cómo que se te ha ido la olla? Isako, estamos ahora mismo en directo y comienza el Club de la Lucha, edición especial, reseñando SummerSlam. Espero que lleves ropa, porque además le hemos dado así, ¡pum! Lleva ropa, Isako. Hombre, no enfoco abajo, pero sí. Bien, bueno, Isaac Viana Tapias, desde Game Exploitation, Game Over, comentarista habitual de este podcast dedicado al mundo, al apasionante mundo de la lucha libre. ¿Qué tal todo? Bien. Te acabas de despertar de la siesta, ¿eh? No, en realidad estaba celebrando el 20 aniversario de Desperado viendo la peli. Pero pensaba que había empezado antes, a las 4 horas y pensando, me da tiempo de sobras. Y se me ha ido la olla cuando he oído el sonido del Hangout, pues he venido corriendo. Bueno, espero que haya oído también el sonido de esa cerveza que acabo de abrir, una cerveza de trigo, para pues dar la bienvenida también a otro de nuestros sospechosos habituales, el señor Roberto Pastor. Muy buenas, caballero. Muy buena. Yo no sabía lo de Esperado, ¿eh? No sabía que era el 20 aniversario. Qué viejo estamos. Sí, fue esta semana. Qué película más divertida de Esperado, la verdad. No. Y qué buena estaba Salma Hayek ahí en esa película, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo que? ¿Qué mierda me estás contando? Oye, alguna cayó en su día, seguro, viendo las escenas calientes. ¿No, Isako? Escenas calientes. Bueno, a mí siempre me han sobrado las escenas de sexo, las pelis de acción. Yo he venido a ver Pólvora. Pues yo he venido a ver un poco de todo. ¿Me ves polvos y pólvora? Claro que sí. Bueno. ¿Qué tal la cosa, chicos? Hoy tenemos una omisión importantísima dentro de nuestro equipo habitual del Club de la Lucha. La autoridad le ha dado la noche libre, o la tarde en este caso libre, al señor Chromatic de www.proyectochromatic.com. Hoy está desaparecido en combate. ¿Volverá? Para futuras entregas del programa, pero estábamos en la disyuntiva entre esperarlo o dejar que caducase un poco ese saborcillo reciente del evento SummerSlam que ya tuvo lugar este domingo, ¿no? Entonces, pues bueno, como había tanto que pinchar, cortar y digerir, y teníamos aquí ya las pataticas bravas también preparadas, ¿las has traído, Isako? No, he venido corriendo. Joder, pero vamos a ver, Isako y no hay Brava, pero qué mierda es esto, bueno. Bueno, vengo de meterme un bistecazo así, o sea, si te vale. Bueno, algo nos queda todavía por cortar, está claro que en el caso de Isako por digerir, pero vamos a hablar sobre todo de una de las grandes citas que han tenido lugar esta semana en el mundo de la lucha libre, estoy hablando, claro que sí, de la final de Top en Off. Esa es mi opinión. Venga, no, ahora sí, en serio. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a hablar del evento SummerSlam en el programa de hoy. Ay. Y al mismo tiempo, no sé si habréis visto un poquito de NXT TakeOver, pero podemos comparar algunas notas. Y al mismo tiempo, si hay alguna cosa, un poco en los planes que tenemos de cara al futuro, en cómo vemos la cosa en el panorama de la lucha libre de cara al otoño, pues podemos mencionar alguna historia. Más o menos ese es el plan y el menú que tenemos para hoy. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por una pregunta sencilla, chicos. A ver, asumo que hemos visto todos SummerSlam, ¿no? Sí, de esa manera, pero sí. Bien, de esa manera. ¿De qué manera lo has visto, Isako? Pues de la manera que se suele ver los programas de la WWE, que es a trozos. A trozos. Bueno, yo lo vi casi del tirón. Debemos decir una cosa importante, este año se ha conferido a SummerSlam, siempre es el segundo pay-per-view más importante de WWE, pero este año en concreto se le ha concedido un planteamiento, al ser ahí en medio del verano, al desarrollarse en Nueva York, un toque a los WrestleMania, en plan, vamos a desarrollar una serie de actividades a lo largo de toda la semana muy importantes. Vamos a hacer incluso un show especial de NXT la noche antes, una cosa que parece que va a ser tendencia a partir de ahora en los cuatro grandes eventos, y al mismo tiempo pues vamos a hacer el gran evento. Además, este año han añadido una hora adicional de duración y bueno, sumando casi un total de 10 combates, ¿no? Entonces, una cosita bastante condensada, también bastante larga, estamos hablando de 4 horas de evento, pero no obstante, no sé a vosotros, si vamos a hablar un poquito del gusto en boca, para empezar. A mí, en un principio, no se me hizo largo. De hecho, hay otros pay-per-view de 3 horas que se me han hecho más pesados que este. Entonces, vamos a ver qué gusto en boca os ha quedado después de SummerSlam. Si queréis, pues venga, empezamos por Isako, que lo veo que todavía está, que no se ha puesto los pantalones. No, en general, bien, en general correcto. Para lo que es un evento, un pay-per-view de la WWE, bien. Quizá, no sé, es decir, es uno de los cuatro grandes y a lo mejor es porque este año con Lucha Underground pues tenemos una mezcla, ¿no?, de gustos diferentes del wrestling. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues digo, se me ha quedado un pelín corto, pero si lo miro como solo WWE, bien. De hecho, todo parece encaminado a que están reforzando poquito a poquito la network con los cuatro grandes, con su NXT, con su hora extra. Yo supongo que, o yo tengo la sospecha de que los cuatro grandes acabarán siendo las 4 horas y que de esa manera y poco a poco, pues siendo más apetecible suscribirte a la red que tiene la WWE y olvidarte. Me parece que, tú lo sabrás mejor, me parece que el Raw y el SmackDown, eso sí que no los ponen en directo, ¿verdad? Raw sí. ¿No? A ver, ¿a qué te refieres? ¿Al Network? Al Network. No, el Raw y el SmackDown hay una ventana de protección, básicamente como deferencia a los canales en los que se emite, USA Network, por ejemplo, en el caso de Raw, que es un mes. Entonces, es como, bueno, nosotros en USA Network hemos invertido en una serie de ficción que me hacen de forma semanal, entonces yo al menos quiero tener la exclusividad durante un mes. Luego ya se suben al Network. Yo creo que cuando consigan renegociar y consigan tener la Network al día, creo que con todos estos pasos que están haciendo van a tener un packaging súper jugoso para que, aunque te guste tan solo un poquito el wrestling, valga la pena de sobras pagar esos 10 dólares que vale al mes. Uh-huh. Roberto, tú me has visto más o menos un poco, ¿qué gusto en boca te ha quedado un poco de este SummerSlam? A mí me ha gustado, hay que verlo de dos maneras, como un pay-per-view de la WWE y como SummerSlam en sí. SummerSlam, los últimos años, han sido pay-per-views que no han estado a la altura de lo que es el nombre de SummerSlam y han acabado pues, así con un final, a ver, llamémosle polémico, o sea, sorprendente, aunque se viese venir a tres leguas. Uh-huh. Y este año el SummerSlam ha sido un poco distinto. Lo que es el pay-per-view en su conjunto ha sido muy entretenido. La verdad es que uh-huh. ha sido muy, muy entretenido. Yo no me he saltado ningún combate, ni el de Big Show, fíjate. Es que me ha parecido entretenido hasta el combate de Big Show con Ryback y The Miz. Y han buqueado a nivel de tiempo los combates muy bien. O sea, sabían cuáles eran los combates flojos y no han querido alargarlos. Y sabían cuáles eran los combates buenos y los han potenciado bastante bien. Y queda, pues, a mí me parece que queda un pay-per-view, un SummerSlam, para recordar. Porque lo que nos está pasando. Mm. El SummerSlam del año pasado casi nadie se acuerda. El anterior tampoco. O sea, lleva mucho tiempo que el SummerSlam se ha quedado como un pay-per-view más, pero hay que recordar que es el tercer pay-per-view más antiguo de WWE, me parece, o el segundo. El primero fue el tercero, porque luego está el Royal Rumble de Veteranía y lo ves. Entonces, claro, ahora parece que le han dado con el tema de las 4 horas, le han dado pues el reconocimiento que se merece. Otra cosa que me gusta del tema de las 4 horas es que estás viendo el cartel y dices, vale, hay más combates que en un pay-per-view normal y corriente. Uh-huh. Pero también se han metido pues todo el rollo de para rellenar, por ejemplo, lo de la mesa redonda que tienen al principio y en mitad del programa con René hablando con Booker T, con Corey Graves, toda esa gente. Esa parte sí que me la salté porque, a ver, no son opiniones reales, son opiniones dentro del kayfabe. Ya. Y no pintan nada. Entonces, esa parte pues es para saltársela. Pero lo que es los combates en sí, me ha recordado un poco a los pay-per-views de finales de los 90, principios de los 2000, que veías un montón de combates en un pay-per-view, un montón. O sea, sí, hablando de un mínimo, pues, 9 combates a lo mejor. Y veías a un montón de luchadores. O sea, te daba la sensación, que no vieses el semanalmente la WWE, te da la sensación de que había un montón de gente ahí, que es una cosa que vale la pena pagar. Exacto, sí. Y que es lo que pasaba cuando, en el 2012, con el bajón que pegó la WWE ese año, veías pay-per-view, y a lo mejor veías 6 combates, y eran combates de uno contra uno, o por pareja, ya está. O sea, estabas viendo y dices, hostia, ¿hay 7 tíos en la WWE solo? ¿Hay solo 7 tíos aquí peleando o qué? Entonces, ahora ya con el a tener un roster más potente, ya pueden sacarle jugo, que es lo que me gusta que estén haciendo. O sea, han sacado jugo a Cesaro, que a Cesaro hace tiempo que estamos diciendo, coño, es un tío de puta madre y hizo un combatazo contra Kevin Owens. Uh-huh. Es decir, que si tienes un montón de gente, sácala. Y luego, bueno, si te vas a pensar en lo de NXT, que es lo que viene detrás, y que dentro de nada vas a tener ahí a Samoa Joe y a Finn Balor, entre otros, dices, vale, esto es lo que decía Isaac, dice, esto merece la pena suscribirse a la WWE Network por ver a esta gente. A ver, hecho, podemos comentar un poco sobre NXT. Una cosilla, yo de hecho casi que deseo que no suban al roster principal y que NXT evolucione de la idea de ser un campo de entrenamiento a ser un producto en sí mismo, porque ya sabemos que a la que tocan el roster principal se va a toda mierda. Hemos visto que es un producto en sí mismo, claramente. Hemos visto el show de Brooklyn con 16.000 personas llenando un estadio y participando de forma casi más activa que en el propio SummerSlam. Y además con un estilo también y un sabor distinto. Entonces, pues bueno, ahora después podemos hablar de eso, de NXT, porque además hemos visto que ya están anunciando giras en el Reino Unido solo de luchadores de NXT. Entonces, eso se puede tratar ahora después, pero yo sí que os propongo que, si bien en el anterior programa dedicamos un buen tiempo a lo más underground y diferente, empecemos ahora por el main roster, empecemos un poco por lo más mainstream, que sería en este caso el propio pay-per-view. Tenemos varios espectadores ahora, entonces nos interesa conocer vuestras opiniones, queremos que nos dejéis vuestros comentarios pues dentro de las notas que se pueden dejar en el vídeo para ir un poco comparando. Y de hecho ya tenemos algunos, luego lo iremos leyendo. Pero bueno, yo sí que quiero dar también mi opinión. A mí en general me pareció un pay-per-view entretenido. Ya os digo que se me pasaron relativamente rápidas las horas. Yo ahora mismo tengo un bebé recién nacido en casa y es verdad que no puedo jugar mucho a la consola, pero sí que puedo pasar bastante tiempo delante de la tele y entre pitos y flautas, entre siestas de mi mujer y yo quedándome con la peque, pues al final yo creo que casi me cargué el pay-per-view en un día. Decir que los combates me parecieron bastante dinámicos en general, pero sí que una cosa que eché en falta es sorpresas. Sorpresas, digo, sorpresas grandes. Algún debut, alguna aparición así como ¡guau! Y bueno, me dejaron en general los combates bastante dinámicos, luego ahora después lo iremos analizando uno a uno. Y alguna cagada en el tema del booking, del buqueo, de sobre todo de los combates importantes. En un caso, en realidad en ninguno de los dos casos creo que desmerezcan los combates, quizá en el último un poco más, ahora después lo hablamos si queréis, pero sobre todo, pues bueno, me parece en ahora después lo hablamos, si es que me adelanto. Sí, sí. Sabor de boca, correcto. Yo, sin embargo, no creo que sea un SummerSlam que vaya a recordar, pero sobre todo por el tema de la falta de sorpresa, de momentazos que diga ¡hostia! Pero en general me pareció correcto. Si os parece, vamos a ir pues haciendo un repaso a los combates que hubo y si queréis pues podemos empezar rápidamente un poco con el primer combate, que fue un combate que ya hemos visto muchas veces en muchos Monday Night Raw, en algunos pay-per-view. Un clásico ya, Sheamus contra Randy Orton. ¿Quién quiere abrir fuego con esto? Es el típico combate, dice, hostia, que no hemos hecho nada con Sheamus y Randy Orton, ¿qué hacemos? Pues los ponemos a pelear otra vez. La preparación de ese combate que ha sido, oye, ¿qué hacemos? No tengo ni idea. Pues métete una historia estúpida para meterlos a los dos. Porque claro, a ver, Sheamus es el dueño del maletín, ese tío tiene que estar por ahí acechando. Tiene que estar ahí acechando y molestando, pero claro, como llegaba a la persona y dice, oye, que tenemos nada para Sheamus, que nos queda libre. Randy, pues venga. Ah, a los dos. Hicieron eso, un, a ver, muchas veces. Hicieron un combate que dentro de lo que es sus combates, que son normalmente muy aburridos, hicieron un combate decente. Pero, claro, ¿qué haces en SummerSlam? Si no haces un combate decente en SummerSlam, y menos empezando, que el primer combate supongo que es para despertar al público, sí, pues entonces la has cagado. Hicieron un combate, pues se movió más por el odio del público hacia Sheamus, con el You Look Stupid. De hecho, Sheamus nada más empieza a coger el micro y dice: que yo no parezco estúpido, sois vosotros estúpidos. O sea, ahí Sheamus empezó a calentar bien al público. Y el combate, pues mira, un combate de Randy Orton y Sheamus, no es de los peores, tampoco de los mejores, pero porque yo no creo que tengan ningún combate que sea digno de ser memorable. Han tenido algunos buenos. Fue un combate que duró, no llegó al cuarto de hora. A mí me pareció intrascendente. Vimos que hubo varios momentos en los que Randy Orton casi hace el RKO out of nowhere, pero Sheamus, de forma opuesta a nuestros pronósticos de la semana pasada, al final acabó ganando con dos broke kicks, las patadas estas maravillosas, siendo una de ellas, la primera, contra el poste del ring donde estaba apoyado Randy. Bueno, Isako, ¿tú cómo lo viviste? Fue uno de que cuando al cabo de un par de minutos me lo salté. Pero Randy Orton está como desaprovechado realmente, porque no, este hombre ha hecho combatazos. Y recordemos aquel famoso de Seth Rollins que lo firmamos todos. Sí, pero este no fue un mal trabajo en realidad, fue por lo que fue, pero... Es que lo que has dicho tú, intrascendente. Y como son... Hubo un detalle que me gustó del combate, que fue que Randy Orton hizo el clásico amago ese de hacer su antiguo finish, el de la patada. Sí. Que lo retiraron porque, coño, lesionó a gente de verdad con ese. Porque el finisher, para que no conozca, es que el otro luchador está a cuatro patas en el suelo, está medio ahogándose, entonces Randy Orton viene corriendo y le pega una patada en la cabeza, se supone. Pues cuando lo empezó a utilizar, que fue una de las mejores épocas de Randy Orton, cuando hacía de loco, pues claro, alguna vez se le fue el pie y, claro, una patada en pleno asien, conmoción cerebral. Entonces yo dije, eso, el finisher este que tú comentas, antes lo solían utilizar muchas veces cuando había, cuando uno se le acababa, sí, el contrato y se iba, o a se iba a una película de WWE, enseguida le metían el rodillazo y ya, oh, no puede volver en meses. Pues oye, este signature move lo tenía Zack Ryder y no pinta, sí, y no pinta. No es Vinton Orton este hombre. De hecho, el tema de hacer Rollins tenía también un movimiento de estos típicos de decir ¡oh! Y se lo tuvieron, sí, que cambiar precisamente porque parecía que invitaba a las conmociones cerebrales. Es que sí, ese movimiento... Pero el de Seth Rollins no era peligroso de por sí. Era polémico porque visualmente es muy impactante y parece, coño, y le estaba pisando la cabeza a la gente. De hecho, es que creo que la razón para tirarlo no era por el tema de lesionar a los compañeros, sino porque si lo imitaban, era muy fácil hacerse mucho daño, porque es... A ver, el movimiento es pisarle la cabeza al otro y empujarle la cabeza hasta el suelo. Sí, pero eso, la película era American History X, ¿puede ser? Sí, vamos a ver, como el coger al tío y morder la cera, sí, pero algo parecido. Es que es eso, es que viene así. Entonces, eso, si lo imitan, pues dices, hostia, esto, aunque lo hagan bien... Te puede hacer mucho daño, mucho, no, mucho pero daño. Es que ya no es eso, es decir, si ahora va un puto neonazi de mierda y se lo hace a alguien y dice, y lo asocias, venga, a la WWE, la típica publicidad que no quiere la WWE. Es un golpe muy de pelea callejera, Mola, pero es muy de pelea callejera. Se lo han cambiado y cuando han puesto el pedigrí, a mí me mola. O sea, a mí que el Cerro les haya cogido el pedigrí... Claro, pero porque es protegido el Triple H. Porque exactamente, o sea, es que... Es que en pan, no, ¿verdad? Siempre, ¿no? Seth Rollins, sí. Era eso, pero me gusta que como se ha protegido, pues mira, excusa para darle el finisher a Triple H, que no lo tenía nadie para después de Triple H, o sea, era de Triple H y de Triple H, nadie lo tocaba. Bueno, pues más o menos yo creo que de aquí no tenemos mucho más que comentar, ¿verdad? No. Debemos decir, no obstante, que lo hemos obviado, que el pay-per-view en sí comenzó con uno de esos momentos así extraños, en los que el host de SummerSlam, oh, era, oh, John Stewart, iba acompañado de Mick Foley y tuvieron ahí unos 5 o 10 minutos perdiendo el tiempo y diciendo tontería. Fue un poco... John Stewart es muy grande. Empezar ahí con gatillazo. Ya, pero... John Stewart es muy grande en su programa. Y haciendo, claro, cosas, y haciendo cosas como su programa. Yo lo he visto en algún Raw con el micro de invitado. Y dices, joder, John Stewart, no sirves para esto. Eres muy grande, pero no sirves para esto, tío. Haz otra cosa. Y como ahora el tío ya no tiene programa, porque ya se ha retirado del programa, y lo meten en SummerSlam, y dices... Yo no creo tío, que... A ver, supongo que esto es una decisión para el público americano. Y yo no creo que... Si lo miras desde el punto de vista de negocio, yo creo que está bien. Y a mí me gusta cómo lo hace John Stewart. No me molestó. Hice el chiste suyo con Mick Foley. No, que yo había entendido The Rock, no de hecho, The Rock. ¿Sabéis cuál es el problema? Yo vi a Mick Foley más descolgado en esa promo que al propio John Stewart. Porque es que Mick Foley ya va ahí, va cuando le llaman, llega allí y Mick Foley está muy cansado. Estaba fuera de juego. Porque Mick Foley lo que tiene que hacer es presentarnos ya a su hija. A la Noel esa que está más buena que el pan y dejarse de mierda, ya. No, esa... A menos que ocurra algo, creo que tendrá buen futuro, porque siempre se está hablando de que hace, está intentando, lleva años intentando empujarla, así que... Sí, vamos, yo creo que aquí está... Uno que no es el único que lleva años intentando empujarla. Para quien no sepa de qué va el tema, la hija de Mick Foley se llama Noelle Foley. Echadle un vistazo en Google y dejadnos vuestras opiniones, ponedlo en los comentarios del vídeo, a ver qué os parece aquí la señorita Noelle. Antes de saltar al siguiente combate, vamos a ver por qué Seazor 717 no ha dejado un comentario sobre SummerSlam. Referido al tema este del sabor de boca que nos había dejado. Nos dice, decepcionante SummerSlam. Por la resolución de los combates, tanto de Cena como del Undertaker, de pena cómo jodieron los combates, tanto con la interrupción de Jon Stewart como con la no victoria de Lesnar. Ahora después damos nosotros nuestra opinión, pero... Eso sí, invitaros a que nos vayáis dejando vuestras notas y luego las vamos comparando con las nuestras. Vamos a pasar, si os parece, al siguiente combate, que fue pues uno de esos inevitables en estas grandes citas en las que además pues siempre quieren meter a la mayoría de personajes que hay en el roster, ¿no? Esto es el inevitable combate por pareja en el que optaron por el, pues ya lo vimos en WrestleMania, por el típico Fatal 4-Way, por el título de campeones por pareja. Los campeones, los Primetime Players, se enfrentaron a los Matadores, acompañados del Torito, contra los Lucha Dragons y The New Day. Entonces, pues bueno, un combatillo más o menos que duró también pues unos 10 minutos, y siempre cuando hay cuatro equipos, este tipo de combates suelen ser muy dinámicos, muy rápidos. A mí personalmente no me disgustan. Fíjate que son intrascendentes, como hemos dicho, pero siempre son divertidos porque hay muchos finishers, muchos shenanigans, el Torito te hace alguna tontería, siempre hay movimientos así a cuatro bandas, está siempre la típica Tower of Doom en la que se caen cuatro de uno de los postes. Y bueno, están los Lucha Dragons, que a mí personalmente Calisto me gusta un montón. Y todos los equipos implicados en realidad pues son buenos trabajadores. Destacar la intervención, aunque no sea tampoco una locura como luchador, un momentazo en el que Titus O'Neil se vio ahí como muy dominante, ¿no? El combate, no obstante, se saldó con una victoria por parte de The New Day, en la que Kofi Kingston le hizo a Fernando la cuenta de tres, pero en realidad... exceptuando el tema del cambio de título, pues bueno, a mí lo que me divirtió es el spot fest que hubo. ¿Vosotros cómo lo viviste y este combate? Yo es que tengo un problema con los combates por parejas de cuatro equipos, ¿sabes? Sí. Mi problema fue cuando descubrí New Japan Pro Wrestling. Cuando, creo que fue este año, vi el Wrestle Kingdom 9, que es el WrestleMania de New Japan Pro Wrestling, y tienen varios combates de varias parejas, o de 3 contra 3, y claro, me dejó flipado ese tipo de combates porque es impresionante la cantidad de cabriolas y lo bien y lo dinámicos que son haciendo combates por parejas. Entonces, claro, ese es mi tope ahora mismo. Ahora sí, el combate este de multitudinario me pareció bien. Eso sí, Sin Cara no para de hacer botch. O sea, y no es el Sin Cara malo, es el Sin Cara. No, claro. Es el Sin Cara bueno. Es decir, no sé qué le pasan, o sea, no sé qué este hombre, porque está arrastrando a Kalisto hacia un mal camino. Y luego está el botch ya épico de los matadores, que se cayó del rincón hacia fuera del ring, entonces no podían terminar el movimiento. Menos mal que estaba su primo, su hermano, el otro matador, al lado, se subió y pudo hacer un movimiento que era muy espectacular, que era sí, Titus O'Neil sí. Levantando a Sin Cara y a Kalisto, que a su vez estaba levantando al matador y cayendo todos al suelo. A mí me gustó que hubiesen ganado The New Day, porque The New Day me ha pasado como casi todo el público de WWE, que cuando salieron dijeron, ¿esto qué coño es? ¿Quiénes son estos tíos? O sea, ¿quiénes son? ¿Sabes quiénes son? ¿Pero por qué lo meten aquí? Ya está, se acabaron sus carreras, estos tíos no van a levantar cabeza. Pobre Cyber Butch, que venía de NXT a ver si tenía futuro, no tiene futuro ya. Se ganaron rápidamente el odio del público y lo supieron aprovechar brutalmente y han hecho unos heels buenísimos. O sea, te ríes. Pero ahora que hicieran algo con Kofi, un Kofi heel, que eso nunca lo habíamos visto. Exactamente, o sea, Kofi quiso siempre ha sido face. Una cosa que no se me olvide, por Dios, una cosa gorda que pasó, Big E haciendo bailecito sexy. Big E la risa, ¿eh? O sea, fíjate que lo vendían como el típico grandullón cachas. Y el tío tiene una vena cómica que te ríe. O sea, es que ves al tío haciendo, bailando como un idiota. Con los otros dos, que bueno, en el round siguiente salían con un trompón. Con un trompón y todo. O sea, era muy divertido verlos, la verdad. Bueno, y Saco, no veo por dónde para. ¿Qué ha sido? Ha caído. Le acabo de mandar aquí un invite. Vamos a ver si aparece. Nada, mira, por aquí lo tenemos. Vamos a ver, Isako, ¿cómo va la cosa? Mientras que Isako va otra vez vistiéndose, es increíble la facilidad que tiene este hombre para quitarse la ropa. Vamos a ver nuestros espectadores qué opinan sobre este combate por pareja. Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿A vosotros os gustan este tipo de combates en los que luchan un montón de equipos? ¿Os entretienen? ¿Os parecen insustanciales? ¿Preferiríais que fuese un uno contra uno de toda la vida? Bueno, no tenemos comentarios todavía al respecto, pero sí que Popineo82 nos suelta un muy buena gente un poco para alegrarnos la tarde. A ver, ¿Isako nos dice algo o qué? ¿Está teniendo problemas para conectar? Sí, parece que está teniendo problemas de momento. Si quieres atar más siguiente combate y cuando venga que suelte su opinión sobre el combate por parejas. Porque pues parece, sí. No sé, ¿cuál es el siguiente combate? ¿Es el de Ziggler? El de Ziggler contra Rusev, si te apetece recapitular un poco sobre este tema. Bueno, es que es el típico combate en el que ellos están para defender el honor de las damiselas. Y así es como habían construido el combate. Es decir, Lana se fue de Rusev, encontró en Ziggler su nuevo novio. Que a todo esto hay que saber que Rusev y Lana son novios en la vida real. O sea, son pareja en la vida real, ¿eh? Entonces, claro, daba un poco el morbo ese de que, como Ziggler siempre es el personaje y dice que te roba la novia, que te roba la novia. Y dice, vale, yo estoy aquí, Isako. Y dice, hostia, a ver si está robando a la novia de verdad, esto no sé qué. Entonces, el combate, pues, no es de los mejores de Ziggler, no es de los mejores de Rusev. Hicieron un combate como se esperaba, porque, a ver, veníamos de un Rusev vendido como el imbatible, el que solo pudo vencer Cena en WrestleMania, la bestia asesina de Rusia, bueno, ahora es de Bulgaria. Entonces, pues dentro de lo que es la diferencia de complexión de los dos, que Ziggler es un tío atlético, pero no es fuerte, es ágil, pues hicieron un combate creíble. O sea, te creías como era la estrategia. Evidentemente luego tuvieron un momento de las chicas para pelearse, como era esperable, y lo que no me gustó en el sentido de que le querían dar, es una rivalidad y quieren alargarla. Pero acabarlo en... Estúpidamente. En cuenta de dos, para los dos, dejando entender que Ziggler le faltaba nada para ganar por hacer countdown fuera del ring. Es decir, haz otra cosa. Haz algo que dé más pie a que el otro se venga. Es decir, haz que una de ellas, de las Lana o Summer Rae, pues haga trampas. Cree más conflicto entre los dos, pero no sea porque, uy, se han pegado un golpe tremendo fuera del ring, están quedando medio tontos y pueden entrar. No sé, o sea, este fue el primer combate que vi y al final dije, uy, no me gusta cómo ha acabado. A mí no me gustó nada este combate, me pareció súper aburrido, no, es que no me dijo nada. Fíjate que hasta ahora, pues más o menos, había estado semi-entretenido, pero aquí, pues mira, a excepción del gimmick de Lana imitando un poco el rollo vaquero de Dolph Ziggler, que no deja de ser una anécdota, en plan, mira, ochentero total. Sí, y bueno, teniendo en cuenta también pues, que Lana está muy buena, en sí, el combate, y sobre todo, no sé si os habéis dado cuenta, quería traer a colación esto, este fin de semana y en estos eventos, en este y en el de NXT, se ha visto mucho el rollo, se ha acentuado mucho el rollo de las cuentas de tres. Los count outs. Esto típico de que está uno noqueado fuera del ring y es como, hostia, tengo que llegar como sea. A ver, eso ha sido una constante siempre en la lucha libre, pero este fin de semana me ha dado a mí la sensación se ha acentuado un poquito. Por ejemplo, en algún combate de estos del NXT TakeOver, no sé si en el de Bayley, por ejemplo, contra Sasha Banks, también, de esto que dices, casi llego, ¿no? Pero en este caso me pilló con los pantalones bajados, el decir, hostia, que de verdad, que coño, que estamos en un SummerSlam, que es el segundo, tercero pay-per-view más importante del año. Y me ha hecho aquí una cuenta y esto se queda sin resolver para que vaya a Night of Champions, que no es tan importante. Coño, acábame esta historia de mierda y vamos a pasar al siguiente storyline. Bueno, si no te lo esperabas, en parte lo ha logrado, ¿no? ¿Cómo? Si no me lo esperaba, pero que no me esperaba esta mierda, pues esperaba algo más. A ver, con el tema con la storyline de Rusev y Ciro, es que la están alargando, pero no por ellos, sino por ellas. O sea, quieren meter a McMahon quiere a Lana y la quiere. Pero ha frenado un poco el push de Lana, que parecía que iba a ir un poquito más allá. El problema es que ahora mismo hay dualidad, porque en realidad McMahon, en esto de las nuevas divas, a la que le gustaría que triunfase es a Eva Marie. Sí, puede parecer un cachondeo, incluso le ha puesto de personal trainer, de personal coach ahí a Brian Kendrick, dándole nada de NXT Performance Center ni pollas, no. Te vas a entrenar con Brian Kendrick a ver si mejora el estilo. Bueno, una cosa que se ha podido ver en Total Divas, que yo resulta que sigo aquí con la señora. Sí, también lo ha puesto por Instagram, ¿eh? Pusieron vídeos en Instagram de los entrenamientos también, o sea. Sí. Entonces, pues bueno, en realidad leí que parte del push este de Lana había decrecido, por un lado, por el tema de la Divas Revolution, y por otro lado, que dentro de Divas Emergentes lo que le gustaría ahora mismo a McMahon es que subiese Eva Marie. De cualquier modo, vamos a ver qué piensa y saco de todo este combate. A ti, en plan, que tú no sueles seguir los Monday Night Raw habituales mucho. Que te saltan unos cuantos, te saltan lo que no te interesa. Aquí lo has visto para comentarlo. ¿Qué te ha parecido? Bueno, este me lo he visto a trocitos. He ido saltando porque la verdad es que Rusev no es un luchador que me traiga mucho. Y yo a Lana no la soporto desde que se ha vuelto buena. Es decir, cuando era una manager cabrona, pues aún tenía su razón de ser. Pero ahora mismo la tienen de para enseñar tetas. Y me aburre muchísimo. ¿Y para qué? ¿Para que hagan un catfight? Eso no. Es de las cosas que me hacen que me salte el combate. Me sorprendió el final. Eso sí, no esperaba un doble countdown. Pero más allá de eso, es uno de esos combates que lo vi de relleno. Porque es que las historias estas de la novia me deja, la novia se va con otro, son una puta mierda. Están ya más que superadas. Pues claro que sí, porque además estás quejándote cuando todo el mundo sabemos que si te ha dejado la novia es porque eres un pizza floja. Y punto. Mira, Roberto Pastor tiene algo que decir. No, eso viene que he ido un momento por una cervecita y a enseñar una cosa al señor Isaco. Que me va a gustar. Porque ahí no habrán datos. Espera, ahí no habrán datos personales. No se ven. Yo tapo todo. Oye, Roberto, y tú en estas cosas ahora, ¿no? En estas cosas no podríamos intentar acreditarnos para los eventos en vez de gastarte las perras. Tú ríete, pero hace unos años, un amigo me, cuando empecé a retomar el tema de ver el wrestling, un amigo me decía, oye, a lo mejor te puedo conseguir pase de prensa para un evento WWE. Y yo dije, hostia, pero no sé, y no tenía, no, o sea, había empezado a verlo otra vez y dije, hostia, no, no sé, o sea, es mucho morro. Pero no, bueno, tenemos entraditas para ver la WWE en vivo en Barcelona. Pagadas, ¿eh? Pagadas. Pagadas, pagadas. Qué envidia, pues ya, ya no haréis una reseña del evento. Esto es que da pie para un Club de la Lucha especial para que os vengáis con el calentón y decís, venga, vamos a grabar. Espera, es que lo sabes lo mejor de todo. A ver, lo vamos a disfrutar porque cualquier evento de wrestling en vivo, da igual, lo amateur que sea, da igual, es la polla en verso. Sí. Pero muy probablemente nos vayan a cascar un SmackDown de mierda por el cual hemos pagado un precio de oro. No, mira, prueba, no, prueba de ello, prueba de ello. No sé si habéis visto el... Y ojo, ojo, y además, gira europea, que las estrellitas se quedan en casa. Ya, no, yo he visto varios eventos, he visto un montón. Bueno, habré ido a 5 de WWE y luego a otros eventos diversos, ¿no? Donde mejor me lo pasé fue en Nueva York, en uno de Evolve. De WWE ya sabéis que son muy conservadores porque además como no hay cámaras grabando no tienen que hacer tampoco nada y se dedican básicamente a hacer three-way dances de estos en los que luchan dos y uno está acostado debajo del ring. Pero bueno, ya nos contaréis qué tal. Pero para que os dé una idea, no sé si habéis visto el especial de WWE Network, el de Beast in the East, el house show que hicieron en Tokio. Sí, no es lo mismo, coño, es que ese lo echaban por la tele. Sí, pero te das cuenta, el main event, o sea, el último combate, el combate de Lesnar fue gilipollez, porque fue salir Kofi Kingston, hola, soy Kofi Kingston, sale Brock Lesnar, dos hostias y fuera. El main event era el combate de Valor contra Owens. Y sí. Fue lo único bueno de ese evento. Porque el main event, que era el de Ziggler y Cena contra Kane y Barrett, era larguísimo y fue un coñazo de combate, ¿eh? Un coñazo impresionante. Yo voy a ir con mi pancarta de... He venido aquí por Darío Cueto. Te lo quitará la entrada. Bueno, pero no saben quién es Darío Cueto. Hablando de Darío Cueto, tenemos aquí un mensaje de Popineo82. Dice, Pablo, enhorabuena por la llegada de tu peque. Soy Popineo82. Y un placer saludar a Isaco y Roberto. I love Game Over y llegué tarde a la época del Café Log, pero lo hacíais realmente a mí. No puedo opinar mucho sobre el SummerSlam porque no lo he seguido, pero me encanta oíros hablar de lucha libre. Eso sí, os hice caso respecto a lucha underground y le he echado algún vistazo. Bueno, pues Popineo, aquí lo que te falta poner... Espérate, leer más. Wait, perdón. Chromatic se ha escaqueado para que no le deis la vara con el underground, jajaja. Bueno, pues ahora nos dice también que le sorprendió mucho lo de cómo utilizan las cámaras y el ambiente tan peliculero que le dan. ¿Cuál es tu luchador favorito, Popineo? ¿Y qué te parece Darío Cueto? Darío Cueto es el mejor peor actor que he visto. Porque es el mejor peor actor, porque actúa como el culo, pero es la leche. Es que le ves y dices, es que es un tío de un culebrón, pero haciéndole mafioso. Pero o sea, es español, es que es lo jodido. Sí, sí, molaría que trajesen un día a Armando Alejandro Estrada. Yo no sé si os suena el tipo ese que iba acompañando a Umaga en su día. Pues... Hostia, por favor, ¿a qué? Estrada, ¿cómo era? Armando Alejandro Estrada. Los estereotipos de lo que os leí eran la risa, los estereotipos de lo que os leí. Bueno, si os parece, vamos a seguir avanzando. Y Saco se nos ha quedado pillado. Sí, se ha quedado ahí con cara... Uy, no sabemos si seguirá. Bueno, Isaco, si por lo que sea te has quedado pillado, te sale y te volvemos a invitar. No sé qué ha pasado, pero bueno. Seguimos con el evento y ahora tenemos un celebrity match. De vez en cuando estamos acostumbrados los seguidores de la lucha libre a combate en los que aparece alguna figura relevante del mundo de la farándula y del espectáculo, del cine, de la serie, de la música, y participa en un combate de mierda, por lo general, o hace alguna promo cutre, o lo que sea, ¿no? En este caso, contamos con el protagonista de Arrow, que al parecer es un gran fan de WWE, y que ha estado manteniendo un pique desde hace un tiempo en redes sociales, incluso también en los propios programas, en los Monday Night Raw, con Stardust. A raíz de eso, dijeron, vamos a traer a un par de secundarios que echen una mano que en este caso fueron Neville para el bando de los buenos. Neville y el protagonista de Arrow hicieron un equipo para enfrentarse a los Reyes Cósmicos, o como demonios se llame este equipo, formado por Stardust y King Barrett. De ese modo hicieron un combate por pareja en el que lo presentaban como una gran batalla del mundo del cómic. Y de hecho, en la promo previa al combate, nos lo vendían como un enfrentamiento entre supervillanos y superhéroes. Entonces, pues bueno, nos encontramos un combate que duró unos 7 minutos y medio, en el que gran parte del morbo era ver cómo Stephen Amell podía rendir en este combate, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, Roberto, ¿qué piensas al respecto? Yo me llevé la sorpresa anoche con ese combate. La sorpresa para bien. O sea, yo sabía que, a ver, Stephen Amell es un actor físico, o sea, en Arrow, no he visto Arrow, pero sé que es un tío que para ese papel, pues tiene que hacer ejercicio. Pero claro, no debemos hacer ejercicio que está en un ring de la WWE. Y saber hacer los movimientos de la WWE. Entonces, cuando empezaba el combate, que lo empezaron Neville y Barrett, me parece, pues claro, vale, empezar ellos, evidentemente, tienen que empezar. Y cuando sale Stardust y le dice, no, quiero pelear contra Arnel. Y vale, yo ya pensé, digo, bueno, pues el chaval hará lo que pueda aquí. Y ves cómo Stephen Arnel, en vez de entrar del... Cuando ves que está para subir al ring, dice, ah, mira, va a hacer el saltar por las cuerdas como en Raw. Claro. O sea, el tío va a saltar bien, pero ves que voy a hacer el movimiento de saltar encima de las cuerdas y usarlas como muelle para impulsarse y dices, oye, este tío tiene equilibrio. Sí, sí, sí. Este tío, a ver, y luego lo ves haciendo movimientos básicos, pero que ya es lo único que le puedes pedir a un no wrestler, a una persona que no es wrestler. Y los hacía bien, vendía bien los golpes que recibía, y teniendo en cuenta que él era rollo, entonces cuando le pegaba una patada, pues se tiraba muy para atrás, como diciendo, ¡oh! Porque le pegó una patada a un tío que hace lucha libre, entonces tiene que vender que le duele más. O sea, vendió muy bien los movimientos, e hizo movimientos que no todo el mundo se atrevería a hacer, y menos en SummerSlam, delante de tanta gente, porque para un wrestler es muy fácil hacerlos, pero para alguien que no es wrestler, no. No es nada fácil y encima hacerlos bien. De hecho, entonces, yo creo que de celebrities que han utilizado en combate, yo creo que este es de los más decentes, si no el más, pero con diferencia, ¿eh? Si no, es un tío que se ha preparado muy bien para hacer. De hecho, parece ser que leí que quedó encantada con su trabajo y le dijeron, oye, que si quieres volver a hacer combates, estamos aquí. De hecho, no se descarta en un futuro un posible Stardust contra Stephen Amell a nivel individual. El combate, hay que decir que lo ganaron los buenos, como no podía ser de otra manera, siempre que hay un combate entre superhéroes. Y aquí Neville le hizo el Red Arrow, su finisher este espectacular desde el poste, con sus maravillosos tirabuzones, y le hizo la cuenta de tres a King Barrett. Eso la noche siguiente tuvo como consecuencia que Stardust se mosquease y la pagase con Barrett. Eso es otra historia, no obstante, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo de Stephen Amell. Verdaderamente me pareció pues toda una sorpresa. Y sin embargo, una cosa, ¿quién lo iba a decir, eh? Tú ves al prota de Arrow y dices, coño, este es un tío, además un tío así, guapo, tal, en la serie te lo pones, oh, cuerpazo, superhéroe. Sin embargo, fíjate, mi ojo malvado que decía, a este tío le falta cuerpo. Fíjate que tiene un cuerpo de puta madre, porque ya ves tú, mejor que cualquiera de los nuestros, pero no lo tiene súper mazado, súper definido, súper, ¿no? Súper de Arrow. Pero no, ni músculo, ni la parte del pecho así como un poquito más inflado, nada. Era un tío, se le veía un físico casi normal, o sea, normal, coño. Ya quisiéramos, ¿no? Pero entendedme, yo no sé si vosotros tuvisteis esa sensación en el tema del cuerpo, en lo demás, en lo que fue el ring, la actuación y todo, me pareció una sorpresa interesante y un combate que no sobra en absoluto del evento. Isaco, ¿cómo viviste tú la intervención esta del protagonista de Arrow en el pay-per-view? No esperaba nada y me sorprendió mucho. Y me gustó además toda la estética cómic que le han metido, esos grafismos que se han currado, estética cómica americana y demás. Y bueno, pues a lo típico, que dio un par de golpes y... A ver, reconozcámoslo, ha hecho un par de golpes, pero ha hecho un par de golpes que los ha vendido muy bien. Y uh-huh. ha tenido una química con sus compañeros muy buenas. Le han ayudado, pero le han ayudado, al menos me da la impresión que con ganas. Yo creo que lo han disfrutado uh-huh. todos. Y sobre el físico, pues lo necesario. Es decir, el problema es que la WWE tiene físicos extraordinarios. La WWE suele presentar cosas que no ves en ninguna absoluta y completamente ninguna liga del mundo. Porque son gente que solo viven por y para el gimnasio para ser mostrados en la WWE. Así que Amel tiene el físico de una persona que está fornida. Lo que pasa es que es al lado de gente que es monstruos, porque yo presentaba a Pac. Pac no tenía ese físico. O sea, Pac, Neville. Yo he estado con Neville, yo he estado en el ring. Neville no ha tenido nunca ese físico. Ahora mismo es monstruoso. Ahora mismo es Miss McMahoniano. Totalmente. Por cierto, Pac también luchó en Murcia en un evento que se hizo en la Plaza de Toro con Rob Van Damme, Rikishi. ¡Joder! ¡Joder! Heidenreich. ¡Murcia, qué hermosa eres! Juventud Guerrera. Sí, y de hecho tengo firmas. ¿Heidenreich? Y a que no sabe a quién me llevé a comer una hamburguesa al Burger King. A Chris Mordeski, o lo que es lo mismo, a Chris Masters en su época, pues bueno. Por favor. Y nos fuimos mi primo pequeño, él y yo, a dar una vuelta por Murcia y a comernos una hamburguesa en el Burger. Y de hecho luego dijo: ten, ten, se sacó un fajo de billetes, de dólares, y dice: esto no te lo puedo coger. Y dice: a la mierda, yo te invito. Y dice: pues, luego si quieres alguna firma de alguien, te pasas después del evento, te vienes a este hotel, te presenta aquí a todo el mundo y te llevas firmas de todo el mundo que quiera. Y de hecho, lo pudimos hacer incluso con un momento raro en el que luego Heidenreich, este tipo rubio gigantesco que era súper simpático en la vida real y al que invitamos luego a una Coca-Cola también, porque habíamos comprado una Coca-Cola para esperar y tal, y acompañando al Chris Masters, y le dimos una a él. Y luego dijo: oye, tal, pues si os queréis venir luego para la habitación, así, después de leer. Y dijimos: bueno, tal, es que ya se ha hecho un poco tarde. Sí, hombre, te vas a meter en la habitación con Heidenreich. A que diga: ven aquí, Moreno. O sea, un tío que tuvo un feudo con Undertaker, me parece. Sí, sí, sí. Y el tío es igual de alto que Undertaker. O sea, daba el físico completamente con Undertaker. Y daba miedo, ese tío daba miedo. Pues, sí, bueno, en la vida real era súper simpático, pero bueno, eso fue como parte de cuando se puso de moda lo de New Wrestling Revolution o Evolution o algo así. Y bueno, pues cosas curiosas de esto que cuando empezó la fiebre de cuatro, empezaron a traer algunos náufragos del anterior WWE y algunos que habían repescado de diversas partes, e hicieron una gira por España. Y mira, y tuvimos la suerte de que vinieron a Murcia y ahí está un poco ese recuerdo. Yo de hecho creo que esto lo contaba en algún club de la lucha, pero que son cosas que molan, ¿no? Y vino también como parte del lote Pac cuando todavía no era conocido. Que ya ves tú, no era tan bestial como ahora. A ver, definamos conocido. Es decir, cabronazo, luchaba en Inglaterra, lo conocían unos cuantos. Claro, lo conocen los fans del wrestling independiente. Es que lo comparas con la WWE, que aunque seamos unos fans y lo conozcamos... No, pero me refiero que no había luchado todavía con Ring of Honor o con cosas así, que es que era... Coño, que había que hacer deberes para pa estudiarte su... No, yo es que lo presenté creo que en el 2009 o 2010, 2009 creo, y venía con la Dragon Gate japonesa. Sí. Ya tenía fama en 2009. Sí, sí, sí. Yo esto te estaré hablando de 2007 o así. Pero vamos, que fijaros aquí el Isaco, un tío que no solo ve los combates de este hombre antes de hacerse famoso, sino que lo presenta. Bueno, y de Sami Zayn, un par de veces o tres ha venido. ¿Ves? Es un tío súper majo. Súper, súper humilde y súper simpático. Ese tío, soy muy fan, pero soy muy fan de él como persona. Es básicamente. Toma ya, pues vamos a ver si eres fan de persona, como persona de los siguientes personajes. Al menos sé que uno de los siguientes te gusta. Vamos a hablar ahora, voy a poner aquí el tweet. del combate por el título intercontinental. Ese combate que en la previa del evento, cuando estuvimos ahí repasando un poco qué combates nos íbamos a encontrar, pues era el que a priori, bueno, el que menos nos excitaba, yo creo, a todos los que estábamos en el club de la lucha. Y bueno, tenemos... ¿Quién era el campeón? Vale, Ryback. Ryback defendía su título. Alguien que le importa. Ahí las dos, de ¿quién era el campeón? O sea, ¿cómo puedo preguntar quién era el campeón de Continental? O sea, ¿cómo te puede importar? O sea, ha pasado el campeón de Continental de... Hostia, tiene Daniel Bryan, cómo mola. Ah, ¿quién coño lo tiene? Me digo, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Lo que estuvimos discutiendo durante muchos programas, creo que el año pasado ya empezó esta discusión, que es la de cuando el título está todo el rato en la tele y todo el rato está en juego y todo el rato está cambiando, el título no le importa una puta mierda a nadie. ¿Y qué hizo Cena? Es verdad, yo dije que John Cena iba a hacer lo que hizo y lo hizo bien. Sí, pero Cena lo que hizo fue mantenerlo, nadie dudaba de que no le iba a perder. Sí, pero lo hizo deseable. Es el tema, que lo hizo deseable. El título, el hombre hacia el título, ¿no? El título hacia el hombre. ¡Oh! Pero tanto la versión de Cena como la versión de Brock Lesnar le dieron lustre al título. Pero lo que pedían todo el fan medio de no, que tienen que ir, tienen que jugarse tal, que hacía que a nadie le importa una puta mierda porque aunque lo consiga alguien que te mole, sabes que en dos semanas lo va a perder. No tiene valor, es decir, eso. Aparte está el hecho de que, bueno, Ryback venía una lesión. O sea, Ryback se perdió el anterior pay-per-view por una lesión. Bueno, por una lesión no, era por una hernia, me parece, que le dio. Joder. Entonces, claro, ahí se interrumpe. Por cosas como esa, a luchadores le han quitado el título recién ganados. Ejemplo, Ziggler. A Ziggler le quitaron el World Heavyweight Championship porque tuvo una conmoción. Una conmoción, después de haber estado casi un año con el maletín dando vueltas. Sí, eso fue una pena, pero bueno. O sea, le sentó falta. Además, en el combate contra el Río, donde lo perdió, ves a Ziggler llorando, ¿eh? Y no piensas que es kayfabe. Yo estaba llorando de verdad. Ya. O sea, porque le bueno, sentado como una puta patada eso. Aquí, por suerte, mirad, este combate, vamos a presentar un momento a los participantes. Ryback era el campeón. Se enfrentó al Big Show y a The Miz, que iban arrastrando un pique desde hace pues uno o dos meses. Y bueno, 5 minutos 32 segundos es lo que duró. Y esto concluyó pues básicamente con Ryback haciéndole la cuenta a The Miz después de un KO punch de Big Show. Un momento ahí en el que iban jugando con The Miz intentando hacerle cuenta de tres a los dos otros rivales que tenía en el combate. Y lo curioso es que le fallaba una cuenta de tres y se pasaba al otro rival. Y cada vez la cuenta de tres era más corta. O sea, enseguida se quitaban cada vez antes, ¿no? Un momento más estúpido. Estúpido ese momento. Muy estúpido. Fíjate si era estúpida que oigo todavía a mi hija por ahí llorando. De recordarlo. Porque justo lo estaba viendo conmigo. Entonces, de los peores combates, ¿no? Sí, a ver. Yo tenía muy, muy pocas expectativas de ese combate porque sabía que iba a ser de lo peor porque es Big Show tiene una carrera enorme, o sea, ha luchado contra todo el mundo, o sea, Big Show es una carrera envidiable, pero Big Show tiene que saber ya retirarse. A ver, creo que el propio Big Show ya ha dicho que él no, es consciente que no tiene que salir tanto en la tele, pero es que le siguen sacando, es decir, no es una decisión suya. Pero si el problema es obviamente Big Show, si le pagan, pues le pagan, oye. Sí, pero ahí el problema es un combate a tres bandas. Un combate a tres bandas, además, para que salga bien y sea correcto, suelen ser un jaleo a la hora de organizarlos bien. Pero cuando se hace bien, son muy divertidos. Suelen estar muy chulos. De hecho, podemos mirar el Royal Rumble de este año, que estuvo de puta madre, el combate del año desde mi punto de vista. Sí, pero si eran Rollins, Lesnar y Cena. O sea, era claro. Pero aquí además tenemos, luchan por un título que nos importa una mierda, con una excusa que nos importa una mierda y con Ryback, además. Y el Miz, y The Miz, que además el pobre está muy devaluado. Entonces es como, bueno, pues venga, 5 minutos, salimos del paso, están para rellenar. Y para rellenar tiempo, no en el SummerSlam, sino en los propios Monday Night Raw. Es decir, ¿qué coño hacemos? Pues vamos a sacar a estos que rellenen un poco de tiempo. Intrascendencia una vez más. Lo único que me sorprendió de ese combate fue ver a Ryback levantando a Big Show para hacerles el shock. Que yo pensaba que iba a utilizar, subir a Big Show en una esquina y cogerlo desde ahí, pero no, el tío levantó desde abajo. Y lo mantuvo nada, o sea, poco, porque, a ver, Big Show pesa casi 200 kilos, o 200 kilos que pesa, entonces no puede mantener a ese tío. Pero aún así, Rebar lo levantó, lo cual dije, hostia, este ha sido el momento del combate. Pero el resto del combate es que era para olvidarlo, es que no, daba igual todo. Yo no sé si quieres decir tú algo, Isako, con respecto a eso. Fue otro que de los que me mira a medias porque es un combate en el que está The Miz, que está súper ninguneado. Big Show, que está sobrevalorado. Y Ryback, que está súper protegido. O sea que lo miré por encima, pero es que vi que tampoco estaban haciendo nada espectacular. Y, bueno, de hecho es que ni Ryback ni Big Show pueden hacer nada espectacular. Así que tampoco. Fue uno de esos que miré por encima, vi quién ganó y que ganó Ryback de nuevo. Me sorprendió porque la WWE es muy capaz de cagarla, pero pensaba que se iba a dar a Big Show, pero bueno. Pero da igual, o sea, es que mira a ver en el roster quién hay que te importe una puta mierda que se enfrente a Ryback por el título intercontinental. O sea, es que cualquier cosa sí, claro. En este punto es que nos da igual. No obstante, si os parece, vamos a pasar a lo siguiente. Roman Reigns y Dean Ambrose contra Bray Wyatt y Luke Harper, un combate de unos 10 minutos, combate por pareja, en el que, pues bueno, recuperamos un poco el pique entre los miembros de lo que antes era The Shield y una familia Wyatt reunida. Un combate de unos 10 minutos, bastante intenso, bastante salvaje, que desde mi punto de vista ofreció bastante más locura y diversión de la que yo me esperaba. Un combate bastante entretenido, de quizás la sorpresa casi del pay-per-view, porque algunas cosas ya no las podíamos ir imaginando, ¿no? Pero de las cosas que yo sí que me gustaría destacar, no a lo mejor como lo máximo, pero sí como una nota positiva. Yo me lo pasé bien por diversos momentos. No obstante, sí me gustaría hacer alguna anotación y es el tema de Roman Reigns. Hay determinados movimientos y determinados mannerisms, como dicen los americanos, que no me gustan. Por ejemplo, la apoyada esa de recargarse el puño, eso me parece súper cutre, me parece una cosa para los niños pequeños. Bueno, no me parece tan grave como una cosa que lleva haciendo un tiempo, es lo de justo antes del spear y demás, cuando se sujeta a las cuerdas y empieza a hacer ganas de empieza a apretar, que dices, coño, este se nos cae aquí en la esquina. Y es justo que va a hacer el spear y tal, ¿no? Es casi un semitributo al último guerrero. Ese tipo de bailes del Zambito, eso a fecha de hoy yo no veo que tenga un lugar dentro de la lucha libre contemporánea y me saca del combate. Estamos hablando que es lucha libre y que es lo que estamos viendo y todo a, eso. A mí no me disgusta lo a que mí, sí, a mí me disgusta bastante. Además, cada vez que veo un resumen de un combate en el que participa, digo, coño, si dejase de hacer la mierda del puño y lo otro, es que me lo creería. No, de hecho, hasta lo del puño incluso me hace gracia. Es muy lo del puño no me importa tanto, es parte también del rollo. Mira, Edge, por ejemplo, cuando iba a hacer el spear, hacía lo de, venga, levántate, hostia, levántate, y entonces tiraba y lo clavaba, ¿no? Sí, eso me gustaba. Pero la mierda esta que está haciendo ahora en la esquina de como de ponerse nervioso... A ver... Se me llevan los demonios. Roman Reigns, si fuese porque si el público lo hubiese cogido ganas, ya hubiese sido el top face de la compañía de hace ya tiempo. McMahon lo quería, así. El problema es que no ha cuajado precisamente porque la gente sabía que era protegido de McMahon. Entonces, tienen que darle esos gestos porque todos los top tienen gestos reconocibles. Alguna frase, algún movimiento, algún movimiento justo antes del finisher, los tienen todos, o sea, tienen que tenerlos todos los top. Precisamente porque dices tú, lo del puño es por los niños. O sea, ¿cuántos niños habrán en el patio del colegio y dicen, soy Roman Reigns y hacen lo del puño? O hacen el grito antes del spear. Es para que los niños jueguen en realidad, todas estas cosas. Nosotros lo vemos a caña, pero claro, cuando éramos pequeños nosotros hacíamos el baile de Zambito. El baile de Zambito, el tú de Hulk Hogan señalando al otro. Eso lo hacíamos nosotros de pequeños. Y ahora tú ves a Hulk Hogan haciendo lo del cuando le da el ataque y le están pegando y no hacen nada y señala al otro y dice, mira, tonterías, pero los críos les encanta eso. Entonces hay que verlo de la perspectiva de que sí. quiere, Mamajón quiere que Roman Reigns sea el Hulk. No me importa que lo haga, que prepare el Spear, a mí no me importa, solo digo que las expresiones faciales y la preparación previa, que no me la vende, que no hay algo a mí que no me conecta. Pero será este caso en concreto. De hecho, ni siquiera te diría que lo tienen los dos. Todos los luchadores tienen gestos. Que no me importa. Sí, claro, además es lo típico que luego en el videojuego dice el Taunt Move para justo entonces le clava el finisher. Sí, es parte de las mecánicas básicas de la lucha libre. Solo te digo. Es que no te coincide con él, ya está, no pasa nada. Exactamente, pero como estamos aquí dando opiniones. De hecho, no es solo que no me coincida, porque muchas cosas pues no me coinciden y no me importan. Es que me chirría, hostia. Te lo veo y me molesta. Sí, pero todos tenemos esas cosas que nos molestan. Pero lo que pasa, es la razón por la que Roman Reigns ha calado. Los tres miembros de The Shield, tú ves a Seth Rollins y ves a Dean Ambrose, los ves moverse y comportarse y los notas naturales. O sea, piensas que todos los movimientos que hacen, que cómo se expresan en el micro, nace de ellos. Sea así o no, o sea, sea que le han dado las instrucciones, o sea que ellos están improvisando, o como sea. Pero lo notas naturales. A Roman Reigns no. Pero hay dos diferencias. La primera es que los otros dos llevan muchos años de carrera. Es decir, Dean Ambrose hacía hardcore, hacía combates hardcore en CCW. Entonces, ellos pueden sacar mucho de allí. Pero es que por el otro lado, Reigns es gigantesco. Mira, es no me importa. Sí, no, pero en realidad no, la lucha de Saco no es mala. O sea, no, yo no tengo problema con su lucha y con su movimiento. Es una persona. ¿Cómo se maneja él a nivel psicológico? Es una persona que físicamente, no puede moverse mucho. Es una persona que cuando tenga 50 años va a tener una de dolores y una de problemas en el cuerpo bestiales. Entonces, es una persona que se mueve con un ritmo absolutamente. Mira, este micrófono tiene más expresividad que Roman Reigns. Porque la gente grande no lo necesita. El problema es que está rodeado de tanta gente grande que no destaca. ¿Estás diciendo que mi micrófono sí necesita expresividad? Sí. Pero el problema es que Roman Reigns no nos da. O sea, a mí me pasó, creo que yo lo expliqué, con The Rock. Yo estoy acostumbrado a ver a The Rock en la WWE. Y en esto es que me voy a ver la última de Fast and the Furious. Y me ponen a The Rock al lado de seres humanos. Y dije, coño, The Rock es gigantesco. Es anormalmente grande. Roman Reigns es más grande todavía. Es decir, es una persona que no puede tener... Pero The Rock tiene una gracia natural y una serie de expresiones que se ha ido trabajando. Se las ha ido trabajando. Yo pienso que Roman se las tiene que trabajar. Se trabajó en una época muy concreta. Bueno, no empezó así. Una cosa, pequeño inciso. No empezó así, ¿eh? No empezó, pequeño inciso que no quiero que se me olvide. Si os gusta The Rock por lo que sea, echadle un vistazo a una serie de la HBO en la que él es representante de jugadores. Ballers, interesante. Muy divertido, muy divertido. Y The Rock, quizá uno de los papeles, el mejor papel que le he visto yo. Lo que decís, saco de The Rock. The Rock, cuando no se llamaba The Rock, se llamaba Rocky Maivia. Rocky Maivia. Se llamaba Rocky Maivia, ¿eh? Era un poco como Roman Reigns. Rock debutó en su World Series a lo grande. O sea, llevaba un traje ridículo. El traje que llevaba no se podía. Era por su familia materna, pero el tío ahí. Y venía de. O sea, lo que tenía en común con Lucha Libre era que su abuelo había sido wrestler, su padre era wrestler, y él había hecho fútbol americano y lo cogió en WWE. O sea, tú vienes de familia de los Aoni. La familia, esa gran familia que sigue dando grandes wrestlers, tu padre era Rocky Johnson, tú eres un tío para esto. Así que cuando te vienes del fútbol en la universidad, te vienes aquí. Algo parecido le pasó a Roman Reigns. Y de hecho, cuando empezó Rock con Rock, el gimmick de Rocky Maivia, la gente pasó hasta el culo. Hasta el paso de él. Pero una barbaridad, o sea, le dices, ¿este tío quién es? Este, fuera de ahí, salía y la abucheaban. Y ¿Qué hicieron con el personaje de Rocky Maivia? Primero, se hizo heel y se cambió el nombre. Ahora soy The Rock, ya no soy el Rocky. Ya no, entonces el tío. Y el tío que le dieron un nivel, un sitio donde se encontraba muy cómodo. ¿Qué está haciendo? Era pavoneándose. Y tú veías al tío haciendo unas promos pavoneándose, enseñándolo, haciendo lo típico movimiento de los pectorales, sacando bíceps. y el tío lo veías que estaba cómodo. O sea, estaba haciendo cosas que era cómodo, y el tío, y como está cómodo, el tío transmitía más. Entonces la gente empezó a decir, oye, este tío es un gil, pero mola. O sea, le estabas cogiendo empatía al personaje, y de ahí ya fue a más. Pero de ahí, pero es que hay un problema ahí muy importante comparado con su primo, Roman Reigns. Es que The Rock tenía que hacer eso o se iba a la mierda, porque estaba en plena atitudera. Y estaba empezando a salir un montón de gente que le iba a quitar el foco, sí o sí, y se le permitía a los luchadores hacer determinadas cosas. Roman Reigns no es que no pueda hacerlo, es que no le van a dejar hacerlo, porque hoy día está todo súper controlado. Y todo el universo WWE de luchadores y de gimmicks y demás es todo muy neutro, muy central, muy limpio, muy concreto, muy tallado, muy no les deja moverse. Si Roman Reigns hubiese nacido varios años antes y hubiese ocupado el puesto de Rock, probablemente estaríamos hablando de... Pero el personaje de Rock, por los combates duros que ha tenido en la duera de sangrar, su personaje no es mucho más distinto de un personaje de ahora. A ver, lo bueno es que... La personalidad, la promo esas bestiales, algunos momentos, como el This is Your Life... Claro. Y la trascendencia, los propios rivales que tenía. Pero vinieron de una época. Vinieron de una época que ya no existe. Eran bestiales. Es que eso no se va a repetir de momento. Pero porque The Rock con el micro era y es, porque cuando ha vuelto a demostrarlo, es increíblemente bueno. O sea, es que coge el micro él solito y te levanta, tío, cuando quiere levantarlo. O sea, era increíble. Sí, sí. Era increíble, o sea, tenía mejor micro que Steve Austin. Y Steve Austin levantaba al público solo con su música. Pero The Rock cogía el micro y es que dejaba en ridículo a cualquiera. Cuando volvió en el 2011, que salió el solo, es que empezó con lo de It doesn't matter who you are. Y la gente estaba como loca. Pero sí. Y siempre son las mismas frases. Siempre son las mismas frases, pero la gente es muy loca. Pero porque podía anticiparla y eso. Una cosa que más o menos es que se nos estamos viendo. Mira, esto ha empezado porque yo me he quejado precisamente de una cosa, que es de lo de la esquinica y de las caras. Juan sí. Ratab nos dice que en lo de un movimiento antes del finisher, dice, estoy de acuerdo si cobra sentido en plan gesto para amenazar al rival. Pero lo de volverse loco y cargar el puño le parece una gilipollez. No obstante, volviendo al tema del combate, ¿qué os pareció el combate? Bien, lo único que he hecho en falta era el que se cumpliera el rumor de ver al nuevo miembro de Wyatt Family, que al final ocurrió en Raw. Sí, no sabía que era el eulogio, pero bueno. Y no, a mí me sorprendió porque cuando lo veo, digo yo, sabiendo de este tío, digo, ¿este tío quién es? Ahora, y luego le vi la cara y digo yo, un momento, este yo lo he visto en NXT, pero lo he visto muy de pasada. Ya. Muy, muy de pasada. Lo he visto haciendo de algún job y ya está. No tiene ni personaje en NXT. Exactamente. Entonces, es que no lo veíamos venir. Pero lo bueno que pasa es que si lo van a tener de miembro de Wyatt Family, que básicamente es estar al lado de Bray Wyatt y luego pelear en el ring, no hace falta que tenga carisma. Solo tiene que tener habilidades en el ring medianamente y entonces lo pones al lado de Bray Wyatt, que es el que tiene el carisma. Y ya está. Strowman o como se llame. No me sé el nombre, pero el tío este no había participado en una competición de estas del hombre más fuerte del mundo o algo de eso en 2012. Para eso, o sea, eres como Bray Wyatt, pero más alto y más cachas. Es un gigantón de la hostia. Decir, no obstante, que según apuntan los rumores, podríamos tener un nuevo miembro de la familia Wyatt. Sí. Que fuese femenino, la propia Sister Abigail podría hacer acto de presencia. No sabemos si seguramente sería también una figura nueva. Lo que tienen que hacer es buscar un miembro que sea femenino y otro miembro, aparte de Eric Rowan, y cuando llegue ese Survivor Series, hacer un combate de 5 contra 5, de cinco miembros de la familia Wyatt contra otros 5. O sea, cuatro. Sí, Wyatt, Stoneman, Luke Harper, Eric Rowan y otro miembro, que yo sigo esperando que sea Leo Kruger, lo cual me daría un montón que Leo Kruger volviera. Y tener esos 5 contra otros 5. Eso molaría mucho. ¿A ti te gustó el combate, Isako? Sabes que me aburre la familia Wyatt, o sea que no le presté demasiada atención. Bueno, no, suelen ser combates que no me gusta la forma, o sea, entiendo el personaje y que lo veo muy bien, Pero al final no me gusta cómo se transcurren sus combates. Para mantener tu nivel de atención, Isako, te voy a hacer un favor. Porque sé que el spam de atención de Isako, de vez en cuando, si no decimos lucha underground, se difumina. Entonces, precisamente Popineo82 antes había dicho que nos había hecho caso y que había visto algún lucha underground. Esto es pequeña pausa en el camino por Isako. Dice, no me conozco muy bien a los luchadores de underground. Dice, vi 3 o 4 combates. Uno de 3 contra 3, Drago, Flamita y Fénix contra Pentagón Junior, Steve Payne y Último Gladiador. Fénix contra Pentagón, vio Fénix contra Killshot y el de Drago contra Pentagón contra Fénix. Ese estuvo chulo. Además, es de los primeros cuando los estábamos conociendo. Todavía no he llegado a formarme una opinión sobre quién me gusta más. A Pentagón creo recordar que lo poníais bastante bien. A mí me gusta Fénix. Y en mi opinión no llegó a gustarme. Le vi poca movilidad y un poco fondón. Eso sí, me trae recuerdos con tanta acrobacia de los combates del canal de Galavisión, con muchas menos acrobacias que en Underground, por supuesto, que lo pillaba aquí en Zaragoza en la época de la WWF de Telecinco. Así conocí la lucha mexicana y al mítico Chavo del Ocho y Chapulín. A Darío Cueto no llegué a verlo, me lo apunto, y también tengo que ver el combate de los ataúdes. No empecemos a hablar ahora de Galavisión y todo esto, porque vamos, empezamos a recordar. A ver, acordamos del Geopardo, que era el knock-off de Lobezno que tenían, y ya nos cagamos. Básicamente, es lo que ya hablamos la otra vez, que los combates del año pasado, o sea, los shows del año pasado fue un poquito de no sabemos bien qué están haciendo. Pero a partir de que empezaron el año, en enero, que además hubo una pausa por Navidad, fue ya cada programa, esto está bien, el siguiente, esto está mejor, el siguiente, esto está mejor, y ya fue no parar hasta final de temporada. Así que dale tiempo, mirando tranquilamente. Y Pentagón Junior, básicamente, es de esos luchadores que no es por lo que forma de luchar, es por lo que hace antes y después de la lucha, que es lo que ha hecho que la gente se vuelva muy loca. Yo al principio tampoco lo entendía porque le molaba tanto a la gente, pero al final tuvo una carrera violenta y suicida que ha hecho que todo el mundo se vuelva muy loco, y el final de temporada fue espectacular lo que ocurrió con este hombre. Así que disfrútalo, si estás empezando y lo aguantas los primeros episodios, vas a disfrutar muchísimo. Sí. Bueno, pues si os parece, seguimos avanzando, ya vamos bastante avanzado un poco en lo que fue el evento SummerSlam. Ahora vamos a ver el Winner Takes All. A ver, dime. Una cosa del combate de Reigns y Ambrose contra los Wyatt. Sí. Es que acabo de ver hace un momento Bocha Manía. Y sacan un momento de ese combate que la verdad es que estaba viendo y digo, ¿qué coño está pasando en este combate? Me descolgaron. Hay un momento que Luke Harper están fuera del ring Reigns delante de los mesa de comentaristas. Y Harper salta por en medio de las cuerdas y golpea a Reigns, que hace como que se golpea contra las mesas, y se queda fuera de combate, ¿no? Sí. Y está fuera de combate en el ring 5 minutos de reloj, en momentos en que está Ambrose peleando contra los otros dos. Mm-hmm. Claro, y estaba vendiendo que lo habían dejado noqueado. Y el público empieza a mirarlo. O sea, estaba Reigns estaba en el lado del ring que no se ve desde la cámara principal, desde un lateral, pero al otro lado. Sí. Y ves como el público empieza a mirar hacia ese lado y empieza a gritar, Reigns está dormido, Reigns está dormido, Reigns está dormido. Claro. Que esas cosas las hagan en un house show, vale, pero en un evento televisado. Es público son los mejores. El público de Nueva York, va en ese palo, o sea, no le importa dejar en ridículo la emisión si ve algo que no le gusta. Entonces, no, pero es que el público ha pagado para divertirse. Bueno, y el problema ha sido de booking, no del público, el público de puta madre. Exactamente, el problema ahí fue el booking. Si el booking es malo, ¿cómo lo hace notar el público? Pues se queja el público y dice, oye, claro. Y claro, cuando ves que Reigns se está levantando ya como que hace mueve a su esquina, la gente va diciendo, ya era hora que te levantaras, no sé qué. Pero es que estaba viendo, que me están viendo el programa y dices, claro, yo estaba oyendo lo que decían, no entendía lo que decían, y dice, el secreto de Roman, que están diciendo, y claro, luego he visto con el subtítulo es Roman Sleeping. Y dices, ¡ay, Dios mío, por favor! Claro, está diciendo que decía como que estaba durmiendo el chiste. ¡Que se ha dormido! ¡Que se ha levantado! ¡Qué hijo de puta! Bueno, vamos a pasar al siguiente combate. El ganador se lo lleva todo. El campeonato de Estados combate Unidos. De la noche. El combate elevado, de la noche. Elevado por John Cena hasta la altura desde WrestleMania. El momento en el que lo ganó contra el campeón, que también consiguió el título en WrestleMania, Seth Rollins. Un combate de unos 20 minutos aproximadamente, y yo estoy de acuerdo con Roberto, combate de la noche, muy divertido. lleno de momentos muy emocionantes, con un montón de giros, y además, ahí te das cuenta de los buenos trabajadores que son estos dos luchadores. Fíjate, John Cena siempre criticado, pero al final siempre participando en los combates del año, si os dais cuenta. Siempre está ahí, creo que ya ha pasado mucho desde aquella época de las críticas a Cena, que siempre van a estar ahí, pero de cualquier modo, este tipo está claro que es un trabajador y lo da todo en estos combates. Y tenemos un Seth Rollins en el que pudimos verlo consolidarse. ¿Por qué? Porque este es el típico campeón heel, que siempre te hace combates de puta madre y todo eso, pero muchas veces no han dado resultados y finishers, o sea, finishers, han terminado combates de forma poco claras. Aquí creo que vamos por el camino. A ver, me explico. Casi todo estaba muy marcado para que dices, coño, aquí Rollins gana limpio. Y de hecho, casi todo el combate fue en plan Rollins dando una lección y dominando y mostrándose fuerte, plantándole cara a Cena sin mierda. Vale, hubo un momento en el que Jon Stewart salió con una silla, le pegó un sillazo a Cena, pero sin embargo, desde mi punto de vista, eso lo hicieron por el impacto mediático que tuvo después, que fue muy grande, para que saliesen todas las cadenas. ¡Hostia, Jon Stewart ha atacado a John Cena y le ha costado el título! Bueno, y para que siga la historia, bueno. Pero en sí, el combate como combate no creo que desmerezca por esto. Un combate divertido que terminó con un pedigree en una silla de Seth Rollins a John Cena y con ese sillazo de Jon Stewart a Cena. Por lo demás, combate súper divertido y combate de la noche. Yo me lo pasé muy bien. Además, con algunos reversals de esos que dices, ¡coño! ¿Qué coño ha pasado aquí? Entonces, Isaco, ¿qué te pareció? A ti que eres ahí un ateo en el producto, ¿qué opinas? Yo soy un gran defensor de John Cena y soy de los que estaré deseando llegar este noviembre y gritar Cena Sucks, porque soy de los que ama odiar a John Cena. Y es un buen combate, pero me sorprendió el final, lo cual solo puede significar una cosa, la WWE va a cagarla, porque el haberle dado los dos títulos a Seth Rollins pinta para una muy buena historia, y todos sabemos lo que hace el WWE con las buenas historias, que es cagarla. Así que el combate contento, el resultado sorprendente, y yo creo que es bien, correcto, si consigue todavía sorprendernos, es que lo están haciendo muy bien, y me gustaría saber dónde va a ir esto a partir de ahora. Lo de Jon Stewart es puntual, es el SummerSlam y el Raw posterior. Ahora esto plantea una nueva base para ver a dónde van las cosas. Ah, lo del Raw, no sé si queréis hablarlo luego, pero lo del Raw también pinta maneras. Okay, podemos dar el motivo por el que Jon Stewart le pegó el sillazo. Antes de eso vamos a escuchar qué opina Roberto Pastor. A ver, sabemos que las sensaciones son favorables. Sí, a ver, para mí el combate tuvo protagonista que fue Seth Rollins. O sea, Seth Rollins, si ya sabías que era un buen wrestler, este fue lo que me has dicho tú, el combate para consolidarlo. Es decir, es el de lo que hace Cena lo puedo hacer yo mejor. De hecho, hay un momento que Cena hace su reversal ese y cuando coge al otro, lo abraza al otro y ruedan por el suelo, y cuando se está levantando el rodar, levanta como peso muerto al otro, se lo hace a Rollins, y luego ves como después Rollins se lo hace a Cena. O sea, Rollins tiene, aunque no tenga una complexión que en comparación con Cena puede resultar más delgada, pero el que tiene una fuerza tremenda, tremenda. Hizo movimientos muy locos Rollins. Me gustó mucho el tema de que cambiase su traje negro por blanco. O sea, en plan, a mí me dio atisbos, me recordó un poco a Shawn Michaels cuando peleó el blanco en WrestleMania contra el Enterrador. Y el combate fue muy, muy, muy, muy bueno. O sea, muy, muy bueno. A la altura de los combates que había estado teniendo Cena contra Owens y Cesaro, que han sido combatazos. El problema para mí fue no solo el tema de la intervención de Stewart. Que vale, meter a Stewart ahí, por lo dices tú, por lo mediático. Pero es que Stewart hizo mal. O sea, Stewart subió al ring con lo de la silla. Estuvo demasiado tiempo haciendo como que, ¿a quién le pego? ¿A quién le pego? ¿A quién le pego? Y luego pega a Cena, sale corriendo con la silla, y cuando se da cuenta dice, hostia, que tenía que haber dejado la silla en el suelo delante. Que ves como Rollins dice, pero deja la silla aquí, que tienes que dejarla aquí, ay, es verdad. Y bueno, y deja la silla. O sea, es lo que yo, que Stewart para su programa de humor y hacer humor de su estilo, genial, pero no supo manejarse en el evento para nada. Por lo menos no jodió el combate. Tú vas a por Stewart. No, es que, a ver, no, si hubiese sido otro tío, otro famoso, pasaría lo mismo. A mí me fastidia que metan un famoso porque sí. Porque sí, para cambiar un combate. Más un combate tan importante que decidía quién era el campeón de Estados Unidos y de la WWE. O sea, esto me lo haces, por ejemplo, en Rusev o en cualquier mierda de esa y me da igual. Dice, ah, qué anécdota, jiji. Sí, pero en este... Es decir, meto un famoso para darle visibilidad al combate, pero no. Aquí era para... Lo positivo, no obstante, es que lo hicieron tan bien que... Que te olvidas de... Exactamente, que te olvidas de lo de... De Stewart, es decir, el combate fue tan bueno que te quedas más con los buenos, por el buen papel que hicieron los dos, sí. Antes que con lo de Stewart. Sí, pues bueno, buen sabor de boca. Seguimos avanzando para ahora repasar un combate también por equipo. Y es que ya lo dijimos la semana pasada, ya lo dijimos en el anterior programa, que aquí va a haber muchos equipos en este SummerSlam. Lo hemos dicho también al principio. Lleva mucho tiempo sin ver el producto y dice, wow, menudo escaparate de superestrellas que tienen, ¿no? Aquí teníamos 9 luchadoras que forman parte de lo que han decidido llamar la revolución de las mujeres. La Women's Revolution. Divas Revolution. Divas. Siguen llamando a las divas, siguen llamando a las divas. En fin, 3 equipos. Tenemos el Team Bella contra el Team Bad y el Team Paige, Charlotte y Becky. Bueno, vamos a ver, este combate duró un cuarto de hora porque estaba claro que si hace una cosa que te estaba haciendo el interesante, Divas Revolution, de ojo, las mujeres van a reconquistar el mundo, pues no les puedes dejar 3 minutos a 9 luchadoras, tienes que hacer algo con ellas, ¿no? Es un combate además de eliminación. Entonces, pues bueno, era como ver cuál de los diferentes equipos estaba por encima de los demás. No fue una mierda, pero personalmente, si habéis visto NXT TakeOver, el especial que se hizo la noche anterior, exacto, el combate entre Sasha Banks, campeona de NXT en ese momento, contra Bayley, que es uno de los combates por mujeres más interesantes que hemos visto en los últimos años, pues dice, vaya mierda. Es que, bueno, a ver. Primero vamos a hablar de este combate. Sensaciones. A ver, Isaco, tú que dices, aquí un montón de divas. Además, que a ti no te apasionan las divas. ¿Tú viste el combate o te lo saltaste? A ver, ya he dicho más de una vez, todo tiene pinta de que la WWE y sobre todo Triple H está intentando corregir el rumbo, pero las divas actuales tienen un estigma muy grande. Hasta que no... Un día vea dos luchadoras que no me suenan de nada. No se carguen a todas las anteriores divas. Exacto. Es más, estaba leyendo antes un rumor de que dicen que a Nikki Bella va a estar ahí muy potente porque es la mujer o novia o no sé, de John Cena. Rumor semi-filtrado en el que, como parte de la Women's, de la Diva Revolution, Charlotte iba a quitar el título a Nikki Bella y iba a ser el nuevo estandarte de esta nueva generación de mujeres. Y que al final no, porque es la mujer de Cena y a la Cena no se lo con Vince y dijo, esto no puede ser, es que queremos estar todos contentos. O sea que, ya digo... O sea, cuando quiero ver luchar a mujeres, me miro Lucha Underground o me miro cualquier otra federación, pero hasta que no sea una vez que lo enciende diga, estas mujeres no me suenan, coño, parece que saben luchar, porque mira que hay gente que sabe luchar allí, pero está compartiendo momentos con gente que no, y cuando ya las veo ya se me quitan las ganas. Ya, o sea, que no sí, lo he visto. Mi hija se pone a llorar. creo que está hablando de diva, déjame que llore, papá. Entonces, bueno, Roberto, ¿qué? Yo lo vi porque, a ver, en el programa anterior que grabamos dije que se había notado que la Diva Revolution no era tal porque por culpa de las divas que estaban ahora. O sea, las Velas, Alicia Fox, toda esta gente, que en realidad son un lastre de la Diva Revolution porque su estilo de lucha no se parece en nada al de las de NXT. Pero aún así, vi el combate y digo, venga, a ver qué me sorprende. Y en cierto momento me sorprendieron sobre todo las Velas, porque habían cogido más dinamismo en el combate. O sea, parece que han puesto un poco las pilas y están haciendo movimientos similares a las divas de NXT. Entonces, el combate lo vi entero y me pareció entretenido, entretenido. En comparación con el combate de divas de la noche anterior en el takeover de NXT entre Bayley y Sasha Banks, no hay color. ¿Sabes? Sasha Banks y Bayley hicieron un combatazo la noche anterior. Fue genial. Y una cosa que me fastidió muchísimo fue que Sasha Banks estuviese en el equipo con el que nos ha tocado. O sea, tú ves a Sasha Banks junto con el armario de Tamina Snuka. No pega. Y la Naomi, que no saben colocarla. Y por culpa de esas dos, la eliminaron los primeros. Cuando Sasha Banks todavía no ha mostrado en el rostro principal ni la mitad de lo que es capaz de hacer en el ring. Sí, sí, sí. Es de las mejores wrestlers que hay ahora mismo en NXT. Sí, una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mientras que habláis del siguiente combate y termináis de hacer el package de esto, voy a ver a mi diva particular un momento y voy a decirle que por favor, que no llore más con esto de las divas, que habrá un momento en el que veremos buen wrestling de mujeres. Vengo en un segundico. Bueno, Roberto. Sí, bueno, pero lo que estaba diciendo, que es que tú estás acostumbrado a ver las divas de la WWE, o sea, las de ahora, o sea, antes de llegar. Y bueno, tú lo has visto en algún takeover. O sea, los combates de las divas en NXT son espectaculares. O sea, son de los. Ha habido algún takeover que el mejor combate era el de las divas, el de las mujeres. Y el problema de montarlos ahora, junto con las otras, es que, a ver, las otras tienen que aprender a adaptarse. Las otras nunca van a aprender a adaptarse. Porque no tienen tiempo. Porque simplemente es decir, han vivido muy bien haciendo algo que no les arriesga. Porque ser luchador de wrestling o ser luchadora de wrestling es joderte el cuerpo. Es pasarte la tercera edad jodida. Y esas mujeres no lo van a aceptar nunca. Y mientras tengan a Vince defendiendo ese tipo de producto, no lo van a hacer nunca. Y cuando se acabe el chollo y les exijan luchar, pues dirán, hasta aquí he llegado, he cobrado muy bien, me largo a hacer de modelo o a hacer de lo que sea. Es lo que creo que va a pasar. Pues que ahora mismo el roster de mujeres en WWE antes era pobre. La única que tenían que venía de un gimnasio de entrenamiento, que era Natalia, no lo usaban para nada. Porque Natalia viene de familia de wrestlers y es la, para mí era la única mujer wrestler que había en WWE. Pero no lo utilizaba, la tenían para acompañar a Tyson Kidd, a su marido, y ya está. Y ahora que han venido estas chicas que hacen un wrestling, porque algunas, por ejemplo, como Becky Lynch, vienen de circuito independiente. Becky Lynch venía ya de muchos años atrás de hacer wrestling por su cuenta. Charlotte no, pero Charlotte ha aprendido un estilo de lucha completamente distinto, que es el que debería llevarse ahora las mujeres de WWE. Y el resto de mujeres, Sasha Banks, lo mismo. No venía del circuito independiente, pero ha cogido ese ritmo igual. Y Bayley, tres cuartos de lo mismo. Paige la mandaron demasiado pronto al roster principal y no se queda con ese estilo. Lo que pasa es que la quieren vender como que es la primera diva Revolution, cuando es mentira. Entonces, es que me jode, porque veo a Paige y pienso, quiero que me interesen sus combates. O sea, mira, es más, te diré que creo que he dejado de ver los combates desde que ya no lucha AJB. Y ya me costaba verlos. Sí, y fíjate que AJB tampoco en el ring no tenía mucha calidad dentro del ring, pero lo que pasa es que tenía mucho carisma. No por ser la mujer de quien era. Ya, pero sino, al menos. Sino porque la tía, cuando encontró su personaje de cabrona, sí, lo hacía muy bien. Pero al menos te la creías. Además, y como jugaba con el rollo de ser la antidiva, la que ponía a parir a las velas y al resto de estas, pues simpatizabas con ella, porque expresaba un poco lo que mucha gente opina sobre la división de las divas, que sirven para el programa de Total Divas, pero en el ring sirven para que la gente se levante, se vaya a mear. A mí se me ponen un ring y me suben dos personas y se agarran del pelo y empiezan a hacer así, me acabas de despreciar por completo tu producto. Y es lo que me pasa, es lo que he dicho antes de Rusev y Ziggler. Joder, que es Ziggler, que me interesan más sus combates, pero si sé que van a tener momento catfight, te lo puedes ahorrar. Es decir, a ver, hace dos mujeres el ridículo. Lana, cuando molaba, cuando era la que dominaba a Rusev. En el momento, exacto, que se volvió buscando la atención y el cariño del público, ahí mataron el personaje. Lo que molaba de Lana es que era un personaje femenino, muy fuerte, que eso la WWE es muy, muy difícil de encontrar. O sea, yo me pongo a pensar, es que tú piensas, por ejemplo, en las luchadoras de hace años que en el ring eran fuertes, por ejemplo, Lita. O sea, Lita, a nivel de calidad en el ring, es la mejor luchadora que ha tenido la WWE. O sea, lo que hacía Lita era impresionante. Pero la metían como la novia de... Siempre, la novia de Matt Hardy, la novia de Jeff Hardy, la novia de... El que Dean Malenko está enamorada de ella. Siempre la ponían como... Tiene que asociar... Mira, al final siempre criticamos que es el producto de McMahon y McMahon vive en los 90, que es lo más creativo que hizo. ¿Y contra qué luchaba en los 90? Contra la WCW, que creía que las mujeres eran cheerleaders. Exactamente. Que luego lo hizo la WWE con la ECW. Ese es mi recuerdo de niño. Yo veía la WWE y había las combates de mujeres eran de desnudarse. Sí, sí, era luchaban en la tele. Eran objetos sexuales. O sea, en los 90 era muy chungo porque eran objetos sexuales. No es como ahora que, a ver, para ser luchadora de la WWE buscan que sea muy guapa o que maquillada quede muy guapa. Y poco más. Es decir, no quieren que sea algo espectacular. O sea, quieren tener a las mujeres ahí, pues por tenerlas. Sí, pero en el momento de que... pero con NXT lo que han descubierto es que las luchadoras de verdad te pueden dar combates de una calidad impresionante. O sea, yo creo que los mejores combates... No. Con NXT lo que están descubriendo es que a la gente les gusta ver a mujeres luchar. Exactamente. ¿Por qué? Porque luchan. No hacen lo que dices tú, lo de cogerse de los pelos y tirarse. Que lo que ocurría en casi todos los combates de las divas del WWE. Tú ves a... O sea, yo creo que si fue en The Takeover el combate de Sasha Banks contra Charlotte, que el primero que tuvieron, que la gente nos quedamos flipados, diciendo, pero ¿esto qué? O sea, ¿esto qué ocurre? Claro, todo esto ocurrió porque la WWE contrató a una luchadora, que es Sara del Rey, para entrenarlas. Y diciendo, porque ¿qué ocurre? Cuando las luchadoras... Hasta ese momento dice, vamos a intentar imitar lo que hacen los hombres. Los mismos movimientos de los hombres. Y no podían porque evidentemente no pueden, no tienen la misma complexión, no tienen la misma fuerza, no pueden por limitaciones. Pesan la mitad, básicamente. Entonces, pesan la mitad, tienen la mitad de músculos. Exactamente, por limitaciones puramente físicas. Entonces dijeron, espérate, vamos a utilizar la fuerza de nuestra fuerza para hacer nuestros propios movimientos. Y así lo han hecho. Sí, los movimientos son más ágiles. Movimientos muy ágiles, muy gráciles y muy efectivos. Y movimientos que los ves y dices, joder, me ha dolido. Ojo, que ahí también vuelve el tema High Flyer, que tampoco le hace gracia a la WWE. Pero, por ejemplo, mira, en el combate del takeover de la noche anterior a SummerSlam, hay un movimiento de esos avances que es coger a la rival, la pone tumbada en las cuerdas de la esquina y salta con las rodillas sobre el abdomen y la clava en el suelo. Pues dices, cuando veis que lo hacen dos takeover, dices, va, ya está haciendo este movimiento, ya no hace nada nuevo. Y ves en el combate de Bayley que lo hace, pero en vez de hacerlo desde la segunda cuerda, lo hace desde arriba. Que es más complicado aún hacerlo. O sea, es que ellos mismos están buscando lo que busca el buen wrestling, que es, os conocéis nuestros movimientos, vale, vamos a buscar una manera de sorprenderos. Ahora es, sorprenderos. O sea, os he presentado lo que sé hacer y ahora, como esto es especial, tengo que subir el volumen. Vale, yo ya he vuelto, chicos, ya. Pues ya. Y así se hace una bomba. Hubo un movimiento chulo, ¿eh? ¿El de las divas? El... En el de NXT Takeover de Bayley hizo, por ejemplo, un Frankensteiner invertido en la cuerda. De esto que dices, coño, qué papada. Bayley, donde la ves que parece la típica luchadora... Bueno, Sugimi es el de la chica que... ¡Hola! Que todavía abrazos y todo eso. Que yo la veía al principio cuando la vi en NXT. Abracitos. En NXT dices... ¡Qué mierda es esto! Dices, ¿esta tía qué hace? Esta tía que... Y luego la ves moverse en el ring y dices, vale, cuidado. Que esta tía te puede hacer mucho daño. Bueno, yo creo que ya podemos pasar al main event, ¿no? Sí. No, espera, nos queda un combate. Perdona, que queda el combate que yo más esperaba. ¿Cuál? Un cuartito de hora, Kevin Owens contra Cesaro, otra de esas pequeñas sorpresillas de la noche, sorpresillas ninguna, porque ya sabemos que son gente con buen oficio y que hicieron lo que tenían que hacer, entretenernos, y yo, sin embargo, considero que lo pusieron el combate en un lugar raro, dentro de lo que es el card, más que nada porque fue un combate bueno, y no durmió a nadie. Yo no sé, porque generalmente en este tipo de pay-per-view, cuando justo antes del evento estelar, pues pone un combate así como menos importante, un poco... El de las divas. Sí, claro, para que diga la gente, para que luego llegue el momento de la verdad y está todo el mundo, ¡guau, esto es la hostia! ¡Por fin, lo que queríamos ver! Pero sin embargo, coge y me casca un combate de 3 estrellas y media sobre 5 más o menos, y dice, oye, bien... Además, como son dos trabajadores pues muy consolidados, de estos que siempre nos dicen, ah, estos son el futuro, esto es... Oye, pues muy divertido, intrascendente también, pero divertido. El problema del combate de Cesaro contra Owens no es que fuese un mal combate, sino es que hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos. Y como son dos tíos que tienen una calidad muy grande, es lo que decía antes, no hicieron los movimientos que sabíamos que iban a hacer. Pero no había historia, no había nada de por medio, ¿no? Hubiese molado que darle el micro un momento a Kevin Owens al principio, porque Kevin Owens con el micro es la leche, pues para chinchar al público o algo así. Lo bueno es que empezaron muy fuerte, Cesaro nada más empezar, ya hizo unos saltos por fuera del ring con ganas, o sea, iban con ganas con el combate, hicieron movimientos muy espectaculares, pero movimientos ya conocidos. Entonces la gente aplaudió, vitoreó el combate, pero cuando acabas dices, vale, ¿no? Pero está muy bien el combate, pero no me han dado nada memorable. Nada memorable. No han levantado su propio listón. Se han mantenido su listón, pero no han querido sobrepasarlo. Y Saco, ¿tú qué recuerdo tienes de este combate? Ese es el problema, que no tengo recuerdos del combate. Exacto, ¿eh? De eso de... Yo he visto este combate, pero... Exactamente, ¿sabes? Vale, ¿sabes qué ha hecho? Piensa en un movimiento de los combates de Kevin Owens contra Cena, o de Cesaro contra Cena, y dices, vale, han hecho movimientos de esos combates, sé que los han hecho, si los pienso yo los recuerdo, pero son esos movimientos, o sea, los han hecho otras veces. Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya un poco a... No tanto El problema, Pablo, es que... Siendo lucha libre, no solo el combate ha de ser interesante, las motivaciones han de ser interesantes. Pero vamos, es que eso es sentido común. Esa es mi queja de este SummerSlam, que los combates no están mal, pero es que todo me importa una mierda. Exactamente. O sea, no había un... llamarlo lore, una historia que apoyasen los combates. Es que si yo lo que quiero es que me diviertan haciendo movimientos espectaculares, pues me veo un show de Evolve, ¿qué? Me veo lucha underground, me veo Ring of Honor, otra cosa, ¿no? Pero cuando veo esto, fíjate, quiero historia, quiero un puto culebrón para bestias salvajes como yo. Por poner el ejemplo de lo contrario, yo pienso ahora mismo en un combate... más o menos reciente, en el que la historia fuese lo más importante, y pienso en el de Survivor Series. El combate de equipo de Survivor Series, que fue Main Event, claro. Ese combate moló una barbaridad. A nivel de ring fue normalito. Pero ocurrió porque la historia que estaban vendiendo, que lo que se jugaba la gente en el combate. Que si ganaba el equipo de Cena, se tiraba a la calle a Triple H y a Stephanie. Que si ganaba Triple H, se iban todos despedidos. O sea, estás viendo que te vendieron la historia y dices, joder, es que no sé cómo va a acabar esto. Y madre mía, o sea, los momentos que veías que se quedó Ziggler contra 3. Dices, madre mía, esto no sé qué. Y veías cómo se levantó luego el combate. Y luego aparte, con la aparición de Sting, ya fue la repanocha. Pero eso fue un ejemplo perfecto de lo que decía Pablo, que ahí te importaba la historia. O sea, no te importaba que hiciesen movimientos más espectaculares o menos espectaculares. Lo que importaba es que, ¿qué pasa si gana este? O sea, si el árbitro pega la cuenta de 3 aquí, ¿qué va a pasar? Madre mía, esto me interesa, esto me está... O sea, estabas en el borde de la silla porque dices, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Que es que esos combates, el único combate que tenías esa sensación eran los combates del enterrador en WrestleMania, porque si... le hacían cuenta de ese enterrador, se acababa la racha. Sí. Hasta que acabó la racha, nos quedamos todos... Sí. Tampoco hace falta que sean tan trascendentes, porque el de Evolution contra The Shield es de los mejores combates que recuerdo. Sí, pero porque el nivel del combate fue muy, muy bueno. Pero también por historia y demás, digo, oye, está bien un edito que la historia sea memorable, pero como mínimo necesito que me justifiques que estos dos grupos se llevan a cantar. Claro. Que luego además eso dio pie a la desbandada de The Shield, que ha dado creo que la mejor época para los luchadores de nivel medio en la WWE. O sea, yo creo que a partir de ahí fue ya la gran el gran desmontar 3-4 superestrellas, el resto son mierda que me rellenan el show. Ya. Exactamente. Bueno, si os parece vamos a pasar ahora al evento estelar, un evento estelar en el que, sin embargo, queríais historia, pues aquí tenéis la historia definitiva, no en la lucha libre, uno de los tópicos más grandes es la venganza, el ansia de venganza, y venganza por algo que te han quitado, y no le habían quitado al Undertaker otra cosa que básicamente el motivo para presumir más grande que había en la historia de la lucha libre. Una racha de victoria en WrestleMania que, sin embargo, concluyó con un F5, un concussion, bueno, un F5 no, tres F5 y una conmoción cerebral muy grande que casi le cuesta la vida al Undertaker. Perdió la racha, se acabó la leyenda, no se acabó, pero bueno. Durante un año hemos estado escuchando cómo Paul Heyman saboreaba ese triunfo y cada vez que aparecía decía: este es el hombre que terminó la racha del Undertaker, este es el hombre que acabó, esta es la bestia encarnada, este es imparable. Bueno, pues ahí está Brock Lesnar, y el mes pasado lo tuvimos enfrentándose a Seth Rollins y nos hicieron ahí una engañufa. Básicamente a los 4 minutos de combate se apagaron las luces, aparece el enterrador. Y un año y pico después, porque el enterrador ya sabemos que se toma las cosas a su tiempo, vino buscando venganza. Es como ya, mira, todo lo anterior, no, todavía no estaba la gota que colmaba el vaso, pero he decidido que ya hoy ha sido el momento. Bueno, a mí la espera, a mí lo de venir 22 meses más tarde, creo que eran, o así era, no. 22, no sé. Coño, serán 15 o así. 15, sí, era rollo año y pico, rollo. ¿Por qué ahora? Porque venía SummerSlam. Es que ya no, pero es que ya no era ni eso. Era en plan de: has hecho un WrestleMania después de la WrestleMania que te quitó la racha. Sí. ¿A qué? Y Brock, además, todo ese año estuvo súper, súper, súper metido. ¿Por qué ahora? No, muy sencillo, muy sencillo. Porque entrenador no podía. No, pero es que no me han vendido eso. No, pero no, bueno, estaban en WrestleMania los dos, uno enfrentándose a Wyatt, el otro enfrentándose a Roman. No, pero era como no era el momento. Pero este combate tendría que haber sido en el SummerSlam del año pasado. Ya, está claro. Y tal como acabó el enterrador en WrestleMania, necesitaban un año mínimo para recuperarse. O incluso esto te lo podía haber vendido para el WrestleMania de este año. Hubiese tenido sentido, pero hubiese sido repetir. Bueno, de cualquier modo, ahora mismo sabemos que el año que viene, WrestleMania 32, en el Dallas Stadium, van a intentar batir el récord de asistencia outdoors en un estadio de estos abiertos. Creo que son 110.000 espectadores y tienen que hacer algo muy gordo. Entre las cosas gordas, seguramente va a ser el último combate de la carrera del enterrador. Asumo que lo meterán en el Hall of Fame la noche de antes. Asumimos, vamos. Y deberá ser contra. En un principio, yo lo dije la semana pasada. Ahora después hablamos. De cualquier modo, la cosa se está acabando y hay que hacer como un mini tour. El enterrador está claro que no va a hacer un tour de despedida por todo el mundo. Pues bueno, añade una fecha más. Antes era una al año, pues ahora son dos. Este SummerSlam ha sido una despedida y también sirve un poco para plantar las bases de lo que podría ser su último combate. En UFC una cosa muy típica es: ha ganado un tío, luego por lo que sea gana el otro y, hostia, la trilogía, hay que cerrarla, tiene que haber un desempate, ¿no? Todo apunta a que el año que viene vamos a tener ese último combate, desde mi punto de vista. Y tal y como concluyó este enfrentamiento, yo lo dije la semana pasada, os reísteis de mí. Yo creo que sí va a haber tercera parte. El combate en sí. Se me está ocurriendo una cosa muy loca, porque no paramos de hablar de todo esto va a acabar en un enterrador contra Sting. No, pero que no, que eso no va a pasar, ¿eh? No, espera. Pero una triple amenaza Sting, enterrador, Brock Lesnar. No tendría sentido ninguno. No, pero lo que puede ocurrir es que en el combate de revancha de enterrador, el tercer combate de enterrador contra Lesnar, no sea en WrestleMania. Yo, por ejemplo, el Rumble. En el Rumble o en Survivor Series, en el Rumble me cuadra más que sea en el Rumble, y que aparezca Sting. Y Sting sea la causa de que el entrenador pierda. Ya tienes una razón para que el entrenador se enfrente a Sting en WrestleMania. Porque, a ver, Sting... Podría ser, pero tú te vas a ir así con esa mierda de sabor de boca... He visto en los últimos combates del enterrador, no lo sé. He visto cosas peores, o sea, en la WWE ha hecho historias peores. O sea, rivalidades que de la noche a la mañana desaparecen, pero como si nada. Yo soy de los que piensan que WrestleMania 32 tiene que ser el último combate del enterrador y tiene que ser contra Sting. Yo no lo tengo claro. De momento... No estamos diciendo que lo tengamos claro, estamos diciendo lo que queremos. Es lo que yo me gustaría. De hoy, Undertaker, Brock, tercera parte. No, eso me suena tanto a The Rock contra Cena, segunda parte, que es que, no. Que fue ridículo. Pero es que aquí sí sería trilogía. Aquí ya además, en el Dallas Stadium, no es tan cutre, es Brock Lesnar, es el Dallas Stadium, el enterrador es de Texas, es WrestleMania, no me compare, no es lo mismo. Sting también es de Texas, ¿eh? Ya, pero no es lo mismo. No es... El rollo lo veo diferente. Yo sé que muchos tenéis ganas del Dream Match. No lo sé. Creo que nos hemos quedado sin tiempo ahí. No obstante, también nos estamos quedando sin tiempo en este club de la lucha y vamos a concluir un poco. A ver, desde mi punto de vista, este combate estaba siendo bastante más decente que el de WrestleMania, el enfrentamiento este que pudimos vivir, en el que se perdió la racha. Y hasta el momento del final yo estaba viviéndolo bien. Sin embargo, hubo un momento ahí un poco controvertido que yo no sé. O sea, es que me da pereza hasta explicarlo, Roberto. El momento del final fue un coitus interruptus tremendo. Porque el combate estaba siendo un gatillazo, pero descomunal. Porque el combate estaba siendo... Estabas pensando el combate y dices... Este tenía que haber sido el combate de WrestleMania. Sí. O sea, este era el combate. Este debe haber sido el combate de WrestleMania. O sea, le están haciendo un F5 a Undertaker, al entrenador, encima de la mesa de comentaristas, rompiendo la mesa. El momento que están los dos en el suelo y se levanta Lesnar riéndose, y se levanta el entrenador y se ríe. O sea, hay gifs animados por todas partes con la cara del entrenador haciendo eso, porque ha sido la risa. Y memes también, porque es la risa. Pochamania también ha sacado, evidentemente, porque dices, ¿así como se ríe el enterrador? O sea, qué cosa más rara, pero ha sido un momentazo. El enterrador dándolo todo, que terminó destrozado, destrozado. Y llega el momento, coitus interruptus, que es que están haciendo la sumisión, y suena la campana. Y dices, ¿por qué suena la campana? Vale, que quieren meterlo de la polémica. El timekeeper dice que ha visto al entrenador haciendo tap out. Dices, pero no se veía desde su sitio. O sea, quedó ridículo. Quedó ridículo el montaje. Pero luego dio a uno de los mejores momentos final de un combate, que es el entrenador haciendo su maniobra de sumisión de Hell's Gate a Lesnar. Y Lesnar, por no hacer tap out, saca la mano y dice, ¡que te jodan! Y se queda inconsciente y acaba el combate. Pero el momento de... ¡Que no te dé por culo! Fue muy bueno. El problema fue ese momento de la campana para meter polémica. Que si luego piensas cómo acaba el combate, y dices, puede haberlo hecho de otra manera mucho mejor y hubiese quedado un combate redondo. Sí. Yo es que casi no pienso en el final, porque yo me quedo con el impresionante, o sea, yo aluciné, no lo esperaba para nada, el estado físico del enterrador me sorprendió, o sea, hasta el público empezó a corear el You Still Got It. Es auténticamente bestial lo que estaba haciendo ese hombre. Si te das cuenta, es que solo hay un movimiento que haya perdido, por la edad, que era cuando estaba el rival fuera del ring y él saltaba por encima de las cuerdas. O sea, claro, porque perdió la vida en el segundo de contra Shawn Michaels, que casi se mata, lo tenía que parar el cámara, no lo paró bien, y luego acabó destrozado un año. Entonces eso ya no lo hace por si falla. Pero ves cómo está haciendo el old school, pero al final hicieron la contra, hizo su leg drop encima de Lesnar cuando estaba asomado por fuera de la plataforma del ring. Es que lo que dice Isaco, es que dices, joder, este es el puto enterrador. Claro que sí, el puto enterrador. Vamos a ver qué combate nos espera en WrestleMania, sea el que sea. Eso va a ser emocionante. A ver, el Hall of Fame, si de verdad lo meten este año y no se esperan un año, puede pasar. Todo ahí llorando como puta, hostia, el enterrador. A ver, el y además el sobre el final, a ver, el final, el problema es que sabemos que el entrenador no puede estar luchando, porque el final da pie a seguir una historia chula. Ya veremos cómo lo usan. Eso sí, el final de el Brock Lesnar con el dedete, con el dedillo ahí. ¡Es genial! Sí, sí. Total. Maravilloso, maravilloso. No podría acabar de una manera mejor. Daros cuenta, voy a ir enlazando un poco con lo que vivimos la noche siguiente. Nos encontramos en Monday Night Raw, que fue a la altura del Raw post WrestleMania, porque se hizo también en Brooklyn, en Nueva York, y bueno, pues fue una muchedumbre enfervorecida, con ganas de pasárselo bien. Hubo el retorno, por ejemplo, del icono de Sting, que lo vamos a tener en Night of Champions, enfrentándose a Seth Rollins. El regreso de luchadores míticos como los Dudley Boys, también muy queridos. Momentazo los Dudley Boys. Momentazo, y luego debuts como el tipo este nuevo de la familia Wyatt, la gente muy animada, una explicación de por qué Jon Stewart atacó a John Cena. Ojo, ojo, que voy a hacer una predicción. Jon Stewart atacó a John Cena porque no quería... porque, ¿sabéis? Nos han estado presentando un poco de, oh, va a igualar el récord de victorias de Ric Flair, y el otro lo atacó porque dijo, no, es que nadie puede igualar a Ric Flair. Luego, la noche siguiente, en Monday Night Raw, nos hizo Ric Flair el endorsement de John Cena diciendo, no, si es que en realidad yo quiero que me iguale, sé que esto va a acabar pasando y quiero que sea al menos por alguien que yo respeto. Entonces, bueno, a partir de ahí le hicieron un attitude adjustment. Y yo lo que veo, a John Cena lo van a entretener un poquito. Lo mismo, en WrestleMania vamos a tener o que iguala a Ric Flair o que supera a Ric Flair. Ese momento, John Cena, título WrestleMania, va a ocurrir. Y va a ocurrir en el próximo WrestleMania. No creo que sea el próximo WrestleMania, será más adelante. Cosas que pueden hacer es iguala en WrestleMania. Sería un momento importante. Imaginaros que sale incluso el propio Ric Flair a darle un abrazo, a decir ok. Y en algún momento está clarísimo, ese récord de Ric Flair va a ser superado. Está claro que eso lo viviremos, ver, y bueno. Va a ser superado y va a ser superado por Cena. Sí. La cuestión es cuándo. Eso es la que. Pues no creo que tarde más de 2 años. Ahí lo dejo. Vamos a ver, pero sí que veo en WrestleMania del año que viene un Cena por el título, que no lo hemos tenido en un tiempo, ¿eh? Si os dais cuenta, siempre ha estado John Cena contra alguien que era medio emergente, ¿no? Pues yo creo que ya va siendo hora, ya que no creo que pase el John Cena Undertaker, que lo han rumoreado muchos años previamente. Yo creo que va a ser un Cena por el título. Habrá que ver qué rival caliente hay un poco para que haya una combinación interesante. De cualquier modo, más cosas que tenemos por ahí. Hubo la noche anterior un NXT TakeOver con cosas destacadas. Pero antes de eso, porque nos quedan 10 minuticos para ir... ¿No vas a hablar de la gran aparición de Raw? ¿Qué me estoy dejando? La estatua. Pues ya lo he dicho, Sting, vale. Sí. Pero es que si es por ir rápido, Isaco, sensaciones globales de este SummerSlam, la hemos dicho, ¿algo más que queráis comentar un poco para concluir? Que la WWE tiene un montón de buenas historias que han plantado en el SummerSlam y un pelín las ha regado en el Raw posterior. Ahora el problema es qué va a hacer con ellas, porque la WWE el problema que tiene es que suele cagar las historias. Y me jode porque tiene buena planta, tiene buenos cimientos para crear historias que durante los próximos 5 años pinten muy bien. Y retirar carreras por todo lo alto también. Bueno, mira, tenemos un par de mensajes. Adri Blanco dice, vaya, del último no me enteré y a este llego a última hora. Menudo desastre. Bueno, más vale tarde que nunca y con que nos escuche aunque sea después tampoco pasa nada, Adri. También nos dice Popineo82 que de cualquier modo y pase lo que pase, el Undertaker se merece la victoria en su último combate. Eso da pie también para un debate. Eso lo hablaremos. Veremos a ver si no acaba siendo enterrado el Undertaker o se acaba consiguiendo esa última victoria. Eso, si queréis, lo hablamos en un futuro. A lo mejor en el previo al WrestleMania, cuando toque el momento. Roberto, sensaciones. Pues a mí el SummerSlam de este año me ha gustado en comparación con los recientes. Cuando digo recientes, pues digo perfectamente los últimos 5 o 6 años. Que eran, SummerSlam era un pay-per-view más, un poco por encima de del resto. Pero esto ha sido un SummerSlam que ha tenido grandes nombres en los combates, que a pesar de que los combates estaban pobremente construidos, el propio cartel llamaba la atención, que ha tenido combates muy buenos, y me remito al Rollins contra Cena. Pero le ha faltado saber rematar algunos combates, que han acabado de una manera estúpida, que piensas, ¿por qué han hecho esto? O sea, no tiene nada de lógica. Querían experimentar, querían crear polémica, pero básicamente ha quedado un poco en ridículo el buqueo. Y le ha faltado momentos memorables. Momentos que dices, hostia, este SummerSlam se ha recordado por... Pues te das cuenta, este SummerSlam se ha recordado porque fue el que salió Lesnar contra Undertaker. Solo porque hubo ese combate, pero no por lo que ocurrió en ese combate. O sea, no es como otros SummerSlams que tienen ese momento que no estaba planeado y ocurrió. Sino simplemente porque ese es el que se enfrentaron Lesnar contra el enterrador. Pero ha sido, o sea, en conjunto ha sido un pay-per-view que, dice Isaco, marca el camino que debería seguir la WWE para mejorar el producto. O sea, debería partir de aquí, ir para arriba, no debería ir para abajo. Tiene que tener como mínimo de calidad esto. Esto para volver a recuperar lo que es la gran WWE. Sí, yo, como hemos dicho, antes he dicho, intrascendente, pero muy divertido. 4 horas que se me pasaron rápidas. Como ha dicho Isaco, faltan motivaciones, faltan mejores historias para hilar esos combates buenos. Un Owen Cesaro, un Randy Sheamus, ¿vale? Sí, lo hemos visto mil veces, pero al menos cuéntame por qué estoy viendo esto. Decir que Chromatic nos ha mandado también sus sensaciones rápidamente. Nos ha dicho, mira, de puta madre todos los combates, menos el final del Taker contra Lesnar. Dice que hasta las divas le hicieron gracia. Los combates le gustaron todos, menos el tema del Intercontinental, que le citó menos. Arrow, el prota de Arrow, lo hizo mejor de lo que me esperaba. Siempre esperas que la actuación de los invitados sea escasa, pero este al menos hizo sus pinitos. Su combate favorito, Taker contra Lesnar, porque es fanboy grande de ambos. Y cuando, en cuanto al mero espectáculo, hubo varios. Destacando el Cesaro contra Owens y Cena contra Rollins, que aquí hemos dicho que combate de la noche. Otra cosa, ese combate fue cagada sin sentido con la aparición del tío ese con la silla. Lo hemos hablado, no obstante, así que más o menos estas son las sensaciones que nos ha mandado Chromatic. Isaco, yo sé que ahora mismo tienes un poco de prisa, entonces vamos a hablar un momentito de lo de NXT. Yo no sé si te quieres quedar o... No he visto el takeover, o sea que hablad vosotros. ¿Cómo vas de tiempo? ¿Te despedimos o te queda un momento? No, sí, 5 minutos me quedo, no pasa nada. Mirad, ya sabéis que nuestra fuente habitual para los pobres que no contratamos el WWE Network suele ser Watch Wrestling. Hay varios, ahora no sé si es TO o CH, el nombre del dominio, pero bueno, es nuestro Watch Wrestling. Y bueno, el sábado echaron en directo el especial en el que destacaron los combates más importantes del show de NXT TakeOver en Brooklyn. Pero también este miércoles pusieron un especial con los combates que nos faltaban. Yo voy a omitir eso por si hay por ir un poco al grano. Y vamos a destacar un poquito lo que ellos decidieron resaltar en el especial ese del sábado. Simplemente, sensaciones rápidas. Una leyenda de la lucha libre japonesa, Jushin Thunder Liger, apareció por primera vez en un ring que fuese propiedad de WWE y se enfrentó a Tyler Breeze con una entrada chulísima. Un combate personalmente que me pareció muy divertido, 9 minutos así, en los que hubo un poco de cómica, una vena atlética interesante. Ves que Liger, aunque tenga mucha veteranía, a su año y su panza y todo lo que tú quieras. 50 años tiene. Un combate de puta madre. Tyler Breeze, que no siempre, a ver, es muy bueno, pero según el rival, pues te puede interesar más o menos el combate. Hizo aquí un contraste muy saludable, es un combate muy chulo que yo os recomiendo que os veáis, porque, vamos, es que me lo pasé muy bien. ¿Tú qué dices, Roberto? A mí, yo soy muy fan de Tyler Breeze. Uh-huh. Es un tío que ha encontrado, antes de su personaje, era pues, un Jover casi, fue a encontrar este personaje de Tyler Breeze y desde minuto dices, este tío mola. O sea, yo me acuerdo cuando debutó el personaje de Tyler Breeze, con lo de iba con el móvil y hacía el zoom hacia su cara como poniendo los morritos, y a partir de ahí ha ido para arriba. O sea, el tío lo borda. Y cuando hicieron la entrada tipo pasarela, que ya lo hizo en el anterior takeover, contra Valor, uh-huh. y genial, que le hayan dado la oportunidad de pelear contra Jushin Thunder Liger, es descomunal. O sea, ese Jushin Thunder Liger, aparte que es un tío que sigue peleando en activo en New Japan Pro Wrestling, fue una leyenda de WCW, y es un tío que tiene, creo que tiene 50 tacos, ¿eh? Oye, en el juego de la Super Nintendo salía Jushin Thunder Liger. Y es un high fighter de 50 años. Que sigue volando. Que el tío del ring se mueve que te cagas. Y es impresionante. Hicieron un combate decente para poco tiempo que tenía para prepararlo. Porque claro, Jushin Thunder Liger tenía sus fechas. Yo creo que llegaría ahí un día o dos antes, como muy pronto. Prepararon el combate como si hicieron un combate muy decente. Claro, una cosa curiosa, hemos dicho antes de los combates que abren los shows, ¿no? Aquí eran conscientes, a ver, ya llevaban un buen parte del show que habían omitido, pero sabían que el especial que echaron en WWE Network el sábado empezaba aquí. Entonces, como combate que abre ese especial... Fue genial. De puta, es justo lo que esperábamos. Y fíjate que antes hemos hablado de Randy contra Sheamus, que nos importaba una mierda. Aquí no había historia ni nada, era un tío joven contra una leyenda y dices, coño, qué bien. Concluyendo un poco con el tema este del SummerSlam, Robert Roach dice que se ha enganchado tarde al especial, pero vamos allá. Dice que en general el SummerSlam le pareció muy bien, muy buenos combates, vacío de historia, pero el nivel de los combates brutal en comparación con los otros pay-per-view. Me engancharon casi todos y el Raw siguiente, increíble. Bueno, pues ahora, si te parece, Robert, vamos a seguir con este especial de NXT en Brooklyn, que fue un combate por el título de parejas. Entre los Bot Villains, que le ganaron el campeonato a Blake and Murphy. Yo aquí, Roberto, este combate le hice poco caso. Es que no me motiva mucho, me lo salté casi. Yo soy fan de los Bot Villains. A mí me gustan, y cuando tuvieron el pique con los Lucha Dragons me gustaron un montón. Tiene un gimmick que es ridículo, que es muy fácil que quede ridículo, pero los tíos lo saben manejar muy bien. Y bueno, de momento, como has dicho, hubo un momento épico al principio, que como Blake and Murphy van con Alexa Bliss. Sí, que, pues, está tía, buena, Alexa. Que por pues, cierto, la tía hace muy bien de heel. O sea, la vendieron como la princesita, pero luego cuando cambió a heel, la tía la hace muy, muy bien. Y claro, tenía en cuenta de que habían quedado que iban a buscar una chica para acompañar a los Bot Villains y no sabían quién era. Y es que en NXT está el fenómeno Blue Pants. Blue Pants, que es una jobber que salía con las chicas para su primer combate, con las que debutaban, pero el público, no sabemos por qué, le cogió mucho cariño. Pero tal fue el nivel de cariño que otra pareja, Enzo Amore y Colin Cassidy, sí, se hicieron como amigos de ella y le grabaron la canción de la intro, que básicamente la canción es Cassidy cantando na na na na na na na na na na na, pero cantando de a capela eso. Y cuando ves que estaban, que suben los Bot Villains con un traje azul y dicen, pero habéis buscado, que no habéis encontrado a nadie, y dice, espérate un momento, que hemos encontrado a alguien, y empezó todo el mundo a cantar Blue Pants, Blue Pants, Blue Pants. Y cuando sale la chica esta, que la chica se ha encontrado con la fama de rebote, porque sí, ella no apuntaba para ser luchadora con nombre, pero la chica se ha encontrado con la fama esta de rebote, y fue un momento genial para empezar el combate, o sea, Blue Pants con los Bot Villains. Y el combate luego fue, pues, bien. O sea, el público se metió muy bien dentro del combate, sobre todo por el odio que tenían con Blake y Murphy, que para mí son un tag team que les falta un poco para terminar de despegar, pero son muy buenos en el ring. Y pues fue un combate pues como se esperaba. O sea, no tiene momento memorable salvo el momento de Blue Pants. Bueno, seguimos, siguiente combate así en plan rápido. Hace poco fue contratado UJA Nation como uno de los nuevos miembros que se iban a incorporar a la categoría esta de formación de NXT para entrenar en el Performance Center, un pedazo de negrazo ahí muy fornido, y por fin hizo su debut en el repackage que le han hecho como un nombre nada discreto, Apollo Crews, que se enfrentó a Ty Dillinger prácticamente en un squash de 4 minutos 45 segundos, poco trascendente, que el interés era más descubrir uno de esos atletas que en un futuro asumimos que podrían acabar teniendo un papel relevante dentro de lo que es el main roster. Roberto, ¿tú quieres destacar algo de Apollo? El tío se mueve como una agilidad impresionante. Sí, tiene que rodar todavía un poquito, ¿eh? Sí, no, a ver, pero el tío había tenido un recorrido corto en Independiente, no sé si en Guerrilla, me parece, o en Dragon Gate, no sé en cuál era, y la gente estaba muy loca con él, y eso llevaba 3 años, o sea, llevaba muy poco tiempo, y cuando salió que iba a fichar por WWE, la gente como loca, dice, hostia, que un Hanation se va a WWE. O sea, parece ser que el tío, en el poco tiempo que está Independiente, llamó mucho Dragon Gate, y afiliado, sí. Y cuando lo ves y mueves en el ring, y dices, joder, este tío se mueve muy rápido para la complexión que tiene. Porque, para que se den una idea, es como una especie de Bobby Lashley, pero no tan más pequeño. Y el tío se mueve muy, muy rápido. Hizo unos saltos y unas cabreras en el ring realmente llamativas. Uh-huh. Y, y aparte de eso, mencionaba que Ty Dillinger, que han cambiado el personaje, le han dado lo del gimmick del Perfect Ten, que hace lo de... Es un heel, clásico heel de... hago mi gilipollez para que la gente se cabree y la gente pasa de él, pero bueno, mejor eso que no tener nada que lo que tenía antes Ty Dillinger. Bueno, después de eso se anunció un torneo que se va a hacer en homenaje a Dusty Rhodes, el Dusty Rhodes Tag Team Classic, del que han empezado a grabar algunos combates y eso, y que va a concluir en un especial de NXT el 7 de octubre, que es mi cumpleaños, así que ahí lo tenemos. Ya lo sabemos. ¿Eh? Y ahí lo sabemos. Yeah. Vamos a ver, siguiente combate. Samoa Joe contra Baron Corbin. Baron Corbin, ¿cómo se diga el puto nombre de este? Este tipo está haciendo de heel ahora y es básicamente un idiota integral, ¿no? De estos que son como imparables. Yo soy imparable, pero yo soy un atleta que... Carisma cero, pero él, según nos cuenta, él ha triunfado en numerosas disciplinas deportivas y eso. Bueno, y han dicho, mira, tú quieres un rival de verdad, porque de esto típico que, dame rivales de verdad. Aquí tienes a Samoa Joe, compóntela como puedas contra Joe, y nada. Y lo recibieron en plan, Joe is gonna kill you, la típica canción... con la que reciben a los rivales de Samoa Joe. Yo lo que pasa es que he visto tantos combates de Samoa Joe que a veces ya estoy un poco cansado, y a no ser que se enfrente a gente así que dice este no tiene tanto que aprender, ¿sabes? Me gusta que se enfrente a gente más experimentada. Me gustaría verlo en el main roster. Creo que serían combates mucho más salados que estos contra gente que está ahí subiendo. Creo que tiene mucho que enseñarle, pero creo que en este tipo de combates Samoa Joe nos muestra todo el potencial que tiene. ¿Tú cómo lo viviste, Roberto? Fue un combate soso. Principalmente por Baron Corbin, porque Baron Corbin es un soso, pero soso hasta la extenuación. Uh-huh. Hubo unos momentos que dices, mira, vale, bueno, está sacándose un poco el personaje de Baron Corbin, que Baron Corbin era básicamente entrar, hacer un squash y ganar en 20 segundos el combate. Por eso la gente lo odiaba, porque para esto y nada, no me pongas nada. Entonces, tuvo unos momentos un poco que daban a pensar que Baron Corbin ha aprendido nuevos movimientos, a ver cuánto le dura. Y sí, o sea, para aprovechar a Samoa Joe, mejor meterlo contra gente más experimentada, porque si lo van a utilizar en ese sentido, que lo suban ya al roster principal y que se deje de estar en NXT. Sí, me da igual. Pero el Corbin acabará como un Joe. El típico que empieza fuerte para que luego te lo compres más o menos y que diga, sí. Pero luego se va a zampar cuentas de tres de todo el mundo. tal y como yo lo veo. Combate de la noche desde mi punto de vista. NXT Women's Title Match, Bayley se enfrentó y arrebató el título de campeona a The Boss, a Sasha Banks, en un combate de unos 20 minutos, que empezó así tímido, empezó ahí incluso Shayna en algunos momentos, pero que fue ganando intensidad conforme iban pasando los minutos y acabó como el combate de la Aurora. Para hacer un combate de mujeres, la verdad es que es muy, muy sorprendente, muy divertido, muy dinámico y sobre todo presentándonos a una Sasha Banks pues muy consolidada frente a una Bayley que nos la presentaban como The Ultimate Underdog. Es como la floja que por fin ha ido venciendo a otras mujeres consolidadas en NXT y por fin es campeona. Combate además que concluyó con un momentazo a los Four Horsemen, en el que la propia Charlotte es la primera que lo hizo, ya que es hija de Ric Flair y se lo puede permitir. Las cuatro mujeres se dieron un abrazo, incluso Sasha Banks, que hacía de heel, al final le dio un abrazo a Bayley y es como, nosotras somos las responsables de sacar adelante esta revolución de las mujeres y todo lo que está pasando ahora en la lucha libre femenina es por nosotras, ¿no? Sí, pues continuamos nuestra segunda parte del especial de SummerSlam, en el que ya estamos prácticamente concluyendo, pero alguna dificultad técnica. Ya sabéis que el Club de la Lucha sin dificultades técnicas no es el Club de la Lucha y no es divertido. Pues bueno, hemos tenido que interrumpir un momento. Vamos a ir concluyendo. Isako. Sí, me tengo que ir, básicamente. Tienes que ir. Empezamos bien la segunda parte. Que son dos, bueno, ya llevamos dos horas, ¿eh? Claro que sí, es la hora de la espada de Adriana, así que hay que ir cortando. Bueno, un placer, gente. Muchas un gracias. Un placer, por maestro. Y nos vemos en el próximo, ya lo iremos anunciando en Twitter. Muy bien, venga, pues hasta la próxima. Y Roberto, si te parece, vamos a continuar con el repaso que estábamos haciendo al especial de NXT TakeOver en Brooklyn. Habíamos dicho, habíamos hecho una pequeña valoración sobre el NXT, el Women's Title Match entre Bayley y Sasha Banks. Entonces, pues bueno, me gustaría conocer tu opinión. Bueno, lo que estaba diciendo antes, que me sorprendió mucho la gran calidad que tiene Bayley. Está a la altura del resto de sus compañeras de las Divas Revolution. Y de Sasha Banks me esperaba lo que hizo y aún así me sorprendió más. Y luego, aparte que decías tú antes, el momentazo de las de Four Horsewomen, las cuatro jinetes o como las llamen, momentazo tremendo, que incluso eso, Sasha Banks rompió el kayfabe completamente, salió, abrazó a Bayley, se abrazaron todas. No sé, supongo que se había planeado el hecho de salir a hacer el gesto de los cuatro. Sí, eso estarían los permisos pedidos a papá, a la autoridad y a todo el mundo. Yo espero que luego lo utilicen en el roster principal, las Four Horsewomen, porque tiene potencial con eso, más claro, allá de hacer el tipo de cruce con las divas actuales. Para mí, el combate de la noche. Vale, yo ya he dado más o menos mi opinión. Entonces, pues, poca cosa nos queda. Nos queda simplemente el evento principal del evento, que fue el combate de escalera por el título de NXT entre el campeón Finn Balor, que se enfrentó a Kevin Owens. Entonces, pues, bueno, Roberto, opiniones. Primer combate de escalera de Finn Balor. Cosas curiosas. Sí. Me lo esperaba mejor. Me esperaba algo más espectacular, la verdad. Finn Balor es capaz de hacer cosas más espectaculares. Kevin Owens hizo lo mejor, o sea, Kevin Owens fue el que más espectáculo dio, el que más se jugó el pellejo, hizo caídas encima de la escalera que si las haces mal te puedes fastidiar bastante. Pero aún así, el último salto de Finn Balor de encima de la escalera, el coup de grace que hace que su Finn se haya caído con los pies encima del otro, pues fue bastante espectacular. Pero no sé, el combate acabó diciendo, vale, es un buen combate, pero tengo la certeza de que podría haber sido mejor. Sí, bueno, además veníamos de ver un combate también muy bueno, este de las luchadoras, entonces de repente fue un contraste como muy marcado, ¿no? Claro, no solo eso, que fue un combate de luchadoras y que fue un combate de luchadoras normal, que no tenía ninguna estipulación rara, y normalmente los ladder match suelen ser los combates más espectaculares que tiene la WWE con esa estipulación. Claro, claro. Entonces, claro, un poco agridulce el final, pero en conjunto todo el evento, todo el takeover fue bueno. He visto takeovers peores que este, pero he visto también takeovers mejores que este. Ya, pues bueno, simplemente hemos querido terminar un poco hoy también el especial, ya que a partir de ahora se supone que los cuatro grandes van a ir siempre precedidos de un takeover, al menos de hacer una pequeña mención, especialmente si ha pasado algo muy destacado. ¿A ti qué te parece esta iniciativa de hacer un takeover antes de uno de los cuatro grandes? ¿Esto crees que puede hacer que desmerezcan incluso los cuatro grandes? No, no, porque ya han dejado muy claro Triple H y WWE que NXT es otra marca. Ya no está Raw y SmackDown, ahora está NXT y el roster principal. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ya la gente lo ve como conjunto WWE. Lo único que puede hacer, y yo veo bien que lo haga, es que los luchadores de la marca principal se piquen y quieran hacerlo mejor. Entonces, pueden picar en plan, es que tenéis a los de NXT con... Los tratáis mejor que nosotros, que ya ha habido quejas en ese sentido. Sí. Pero si la queja va en el sentido de que ellos se quieren esforzar más, que quieren probar cosas nuevas, que quieran, o sea, que sirva como un aliciente para que ellos suban de nivel y se bajen un poco de la zona acomodada, por mí, que hagan takeovers todos los días. O sea, claro, está claro, está claro. Porque la gente ya tiene una cosa para compararlos. Es decir, ya dice, oye, mira, que este tío de NXT, que supone que es novato, hace las cosas mejores que tú. Incluso dentro de la propia marca, que es lo positivo, ese elemento de comparación está dentro de la propia marca WWE, aunque sea otro sello, otra división. Exacto. Pero bueno, pues yo también lo veo bien, me gusta la iniciativa y también nos da un motivo para seguir un ratito más aquí en el Club de la Lucha, pero no será hoy porque vamos a concluir nuestro pequeño especial de SummerSlam. Volveremos, no sé si en algún momento, pues yo no sé, creo que sería un buen momento quizá cuando vayáis a Barcelona y una vez que podáis darnos vuestras impresiones de ese show en vivo. Va a coincidir, el evento en vivo de WWE es en noviembre y en noviembre es Survivor Series. Sí, por eso, que en plan precediendo un poco el pay-per-view, pues nos podéis contar vuestra experiencia y podemos ponernos al día también de la actualidad de la lucha libre. Roberto, si alguien se ha quedado con ganas de ti, puede acudir al Twitter, ¿no? Sí, en Twitter soy el usuario de Twitter es Roberto_Pastor, no es complicado, y ahí estoy principalmente. Muy bien, pues yo estoy en @RavenFlow1, yo también estoy jubilado, mis podcasts ahora son los del Club de la Lucha y alguna cosa suelta que pueda hacer de forma esporádica. No obstante, quería recordaros que nuestro otro miembro del Club de la Lucha, Isaco, sin ir más lejos, tiene un canal que es Gamesploitation, que podéis encontrar, cargado de contenidos de lo más interesante si os gusta sobre todo el tema de los videojuegos. Al mismo tiempo, Isaco lo podéis disfrutar en el mítico programa Game Over, que bueno, pues es leyenda dentro del mundo de la radio de videojuegos en castellano, ¿no? A ellos los podremos disfrutar en torno a octubre, que será cuando tenga lugar la vuelta. Y un poquito antes podremos disfrutar también el retorno de Proyecto Chromatic, que es el podcast en el que participa nuestro miembro ausente de hoy, Jesús Chromatic. Proyecto Chromatic también, un podcast de videojuegos diferente, con un sabor muy particular y también para adultos, ahí lleno de obscenidades y de opiniones también muy sinceras. Entonces, recomendaciones si os gusta el tema de los videojuegos. Nosotros, como hemos dicho, volveremos. Mientras tanto, seguid disfrutando del mundo de la lucha libre. Roberto, gracias por pasarte por los micrófonos del Club de la Lucha y a cuidar a nuestras señoras. Sí. Mientras tanto, a nuestra futura Diva Champions, y lo tuyo va a ser un campeón. Ese va a luchar por el título de WWE, ¿no? Veremos, bueno, por el de Divas. Por el de Divas. Ah, al final por el de Divas también tenemos una diva en camino. Es una diva. Entonces, oye, poca coña, un día vamos a tener que hacer, lo dijimos de broma, pero puede ser divertido, un club de los padres. Ahí está la cosa. Venga, Roberto, un abrazo muy grande, y a vosotros que habéis estado pues participando en el especial y dejándonos vuestros comentarios, o simplemente a los oyentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Adiós.